Los Salvajes. En el Bolsón nace un nuevo movimiento socio-artístico-cultural, el salvajismo. Más allá de la estructura, más allá del tiempo, más allá de la lógica, más allá de la moral, el salvajismo. Los Salvajes, martes de 22 a 24, por Radio Boga. Cuando quieras, ese. Ah, ya estamos, mirá. Me agarraron con los pantalones caídos, che. Bueno, aquí estamos en un programa histórico de Los Salvajes. Es el número 18. Y por primera vez estamos transmitiendo desde la cama. Empezamos desde la habitación y bueno, una cosa lleva a la otra. Estamos desde la cama. Y justo hoy, mirá, justo caíste vos de invitada, ¿eh? ¿Qué te parece? Qué bárbaro. Yo estoy muy cómoda. ¿Estás orgullosa? Sí, lo que pasa es que acá hay alguien que se fue muy lejos. Che, tenés un mosquito en el párpado, mira. Uy, ya está. No es un mosquito, ¿alguien que se fue muy lejos? ¿Quién, Laura? Sí, Laurita la veo muy lejos, pero bueno. ¿Cómo les va? Bueno, yo estoy acá. No. Es una noche larga. Sí. Va a haber cambios. ¡Epa! Bueno, y bueno, hoy tenemos unos temas bastante punzantes, por usar una palabra. Bueno, estamos con Lucía, yo lo pronuncio al estilo italiano, Di Cesare. Así se pronuncia, sí, perfecto. Bien, a mí me gusta, porque otros dicen cosas que no me gustan. Los italianos hay que pronunciar italiano. Exactamente. ¿Viste? Un italiano que no está al italianizado, no suena bien. Exacto. ¿Y hablas la lengua? No, para nada. La lengua mía habla. Che, pero yo no la escucho a ella, ¿eh? ¿Estás bien cerca del micrófono? A ver, habla, a ver. Hola. Yo casi no la escucho. Ahí se escucha. Sí, bueno. Bien, hay que escucharla, Lucía. Hay que escucharla, sí. Y yo lo digo con la mejor onda. Bueno, no sé por dónde vamos a arrancar. Bueno, le hemos puesto un montón de energía a este programa, todo en tu honor, ¿eh? Ah, bueno, así, gracias. Empezando por la música. Ah, sí, ¿qué música? A ver. Y bueno, vamos a empezar por lo que supuestamente es como el himno del mundo gay. Por lo menos el que yo conocí en Estados Unidos, que mi hermano también conoce, que mi hermano es gay y estuvo acá en el programa la semana pasada. Y se acaba de casar el 25 de mayo. Y se estaba jactando que ningún argentino lo puede hacer porque se casó en Estados Unidos. Toma. Nadie, acá siempre está cerrado. O sea que se casó el 25 de mayo con otro, un peruano que se llama Gabriel también. Los dos Gabos juntos. Está bueno. Mira vos. Grande mi hermano. Así que, bueno, ahí está llegando Gianni. Bueno, qué bueno. La productora del programa. Ah, mira qué bien. Pues bueno, la verdad que siente bien haciendo esto en la cama. Estoy tranqui, así relajado, horizontal. No siento nada de estrés. Porque la semana pasada fue un programa bravo. Che, Laura, a ver, antes... Ah, eso. Hacemos un resumen de tu ausencia. ¿Por qué no estuviste acá? ¿Qué hiciste cuando no estuviste acá? Estuve de viaje. Me fui a Córdoba a un encuentro de interculturalidad. Estuve interculturalizando. Ah, mira vos. Intercul, pensé que ibas a decir otra cosa. Pero bueno. Estuve con... Conocí un montón de gente linda, básicamente. Muchas comunidades... Mapuches, diaguitas, tehuelches, maoríes, aymarás, tobas, matacos, wichis, Latinoamérica y Argentina. Muy lindo, muy lindo. A ver si aprendemos un poco, a ver si aprendo yo un poco. Me fui por el trabajo, básicamente. Y estaba en el micro, el martes justo, en el horario del programa. Había una luna increíble. Y yo pensaba, bueno, esta luna va a traer buena suerte. Pero me dice Luis que hubo unos problemitas. No, problemazos, uno atrás del otro. Técnicos. Como cachetada de loco, así. Pero y, bueno. Y juro que no hice nada, al contrario. Yo tiraba a la mejor, así como para que saliera bien. Pensaba llamar y al final no, estaba en el micro, no tenía señal de ningún tipo. Pero los pensé mucho, a los salvajes. Se bueno, extrañaron. Contanos eso que dijiste fuera del micrófono de la machi, que tuviste que esperar 2 horas y ¿cómo no, fue eso? No. Dale, ¿cómo que no? Sí, dale. La gente quiere saber. No, había una machi que hizo curaciones, hizo unas limpias energéticas. Estuvimos ahí mucho rato esperando, había mucha gente. Y las limpias eran muy interesantes, además. Yo quería que me hiciera una. Y bueno, consistía en pasarte un huevo. Primero te ponía unas agujas como las del rabdomante, para ver cómo estabas energéticamente. Después te pasaba un huevo que partían una taza con agua y ella leía el huevo. Y a partir de ahí hacía toda la curación, que podía consistir en curarte con tabaco, fumar tabaco, plumas, te rociaba con plumas y luego te hacía una... te rociaba con ron, te escupía básicamente porque rociaba escupiéndote. Pero venía a casa que yo te hago una curación de la puta madre. No, o sea, empezando por el huevo y terminando por el ron, ¿sabes qué? Bien. La no, curo, pero para todo el año. Muy interesante fue. No, y no, el de. No me la hizo, te contaba eso. Que... Sí, pero estás dejando detalles afuera. No te hagas la. Bueno, no, no. Dale, contá por qué no te la hizo. Me dijo que no necesitaba. Que estaba, que estaba, que estaba bien. Que... Tan buena. Yo le dije que, yo la conozco hace años y le dije que nunca la había visto también como está radiante, viste, como que no le sale nada de humo astral. Yo digo que ya hablé, gente cuando está mal, largan como un humo astral, y si tenés sensibilidad lo podés captar. Y ella en este momento está con todos los cilindros pegando bien, viste, el aceite no fluyendo humo. Bien. Vamos a ver después de este programa cómo termina. Ah, sí. A ver si con el humito donde queda, acá arriba de la cama, va a haber humo. No, no piense así, por favor, no. No, acá, bueno, igual acá eso... va a ser al revés, los que vinieron con humito van a salir limpios. Perfecto. No, la verdad que estuvo bueno, pero a la vez me quedé un poco desencantada, ¿eh? Yo quería que me hiciera la cura. Y bueno, te mató, te arruinó, esperé 3 horas para que me hagas la cura y no tengo nada. Sí, claro. Claro, te arruinó. Sí, no me lo esperaba, pero bueno, fue muy, muy lindo. Más allá de eso, fue muy lindo todo el encuentro, estuvo muy bueno. Bueno, aquí llegó la productora, estamos escuchando ruidos, no sé, cosas que cayeron. bueno, vamos con este tema que decía que era como el himno. Que justamente, qué casualidad, mira, la sincronicidad que Ezequiel acaba de postear en Facebook una versión sin censura del video de este tema, que es grosa, que yo nunca la había visto. Yo siempre había visto la censurada, y es el famoso tema Relax, de Frankie Goes to Hollywood. Así que eso, vamos a arrancar con ese, el himno, ¿no? Bien. Escuchemos. Relax, don't do it when you wanna come. Relax, don't do it. ¿Anda con los micrófonos? Ahí vamos con los... Ahí vamos. Con los teléfonos. Si quieren llamar, pueden llamar al 455-800 o 455-999. Acuérdense también que pueden enviar mensajes de texto al 15-622-153 o un correo al correo electrónico salvajesgoga@yahoo.com y también a Face, a la página del Face. Pueden dejar sus mensajes. Sí, los salvajes. Que me dijeron que están calladitos los oyentes. No, para nada. ¿No están calladitos? No, a ver, Belén, contales que no están calladitos. Yo quería decirles que hablen. Hay que pasarle el micrófono. Bien. Ahí está. No, no están calladitos. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué dicen los oyentes? El Bolsón Tango Milonga dice, estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro de la Licenciatura Artística Audiovisual retiran sus cortos con temática tanguera que se iban a proyectar en el Festival Internacional de Tango al ser auspiciado este por Lago Escondido, empresa vinculada a Joe Lewis, magnate inglés. Es un gesto muy valorable y se tendría que difundir. Asimismo, aclaramos que ningún grupo de personas, local tanguero de Bolsón, participa de este emprendimiento privado que es el festival. Que viva la gente comprometida, que viva el tango. Vero Núñez agradece la invitación a los salvajes. Patricia Ibarra también agradece la invitación. Ricky Miloro dice, me encantaría ir, pero estoy a 6.000 kilómetros. Y ahí le contamos que se puede escuchar por internet a través de radiooga.com/los salvajes. Y Maru Ledesma dice, te pido que me dediques Ladrillo Bayo, me encanta, y a mi esposo Gitana Rusa. No sé si podés, si no hay problemas. Un abrazo. Lo dejamos para otro de los programas que tendría que ver con la temática del día, porque este ya estaba elegido. Esos fueron todos los mensajes. Muy bien. Bueno, a ver, me agarraron. A ver qué tenemos ahí. Ahora seguimos con los auspiciantes. Así que, ¿se van a turnar o va a ser los todos? Bueno, esos que están ahí. Todos los que están ahí y la página de atrás, los dos lados. Auspicia en este programa Monteviejo. Artesanías de Argentina y América. Cerámica, madera, platería, joyería, cuchillería, mates, tapices, cueros, telares, ropa, camperas. Monteviejo, San Martín y V, teléfono 491-735. Lavadero de ropa Lava Lavandurria. Secado, planchado, anexo, tintorería. Ascona, 3228, teléfono 720-109, atendido por sus dueños. Estudio de Arquitectura Oscar Silverman, proyecto y dirección de obra. Estudios de impacto ambiental, desarrollos inmobiliarios. Avenida San Martín, 1643, teléfono 492-627. Silverman@elbolson.com o www.arquitectodelbolson.com.ar. Claro Imprenta. Todo lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches y volantes. Claro Imprenta. Grayoners 2158. Teléfono 491-60680. Julio Claro Peluquero. Un momento para vos. Color y formas. San Martín 3580. Teléfono 498-585. Under Tattoo Studio, San Martín 3515. Por consultas, ver Facebook Under Tattoo Studio. Muy bien, Belén. ¿Viste? Qué voz sexy que pones. ¿Viste? Alfajores artesanales El Bolsonero. Elaboración a la vista. Primero alfajor de la comarca andina. Los invito a conocer su fábrica en Ruta 16, camino al Lago Puelo, siguiendo los carteles indicadores. También los podés degustar en su nuevo local de Avenida Sarmiento 2358, frente a Laca. Teléfono 455-001. Almacén Naturista Las Muticias. Cereales, legumbres, frutas secas, harinas integrales, polen, jaleas, miel pura, milanesas de soja. Como siempre, la mejor atención. Avenida San Martín 1599 y Alberdi. Teléfono 492-013. Farmacia del Duende, una de las pocas farmacias atendidas por un farmacéutico. Salud y Belleza, Obra Social Cero, Perfumes Importados. Avenida San Martín 1650 y Santa Clara de Asís. Teléfono 483-189. Artículos de limpieza del cerro. Oferta de la semana, jabón en polvo baja espuma por kilo 9 pesos. Todo tipo de artículos de limpieza. Limpia vidrios, trapos de piso, quita manchas, plumeros y más. Llámanos y dejanos tu pedido al 498-553. Te lo llevamos a tu casa. Encontranos en nuestro local de Avenida San Martín 217. Parrilla y restaurante Patio Benzano. La cálida atención y el buen gusto de comer se juntan acá. La única parrilla con patio externo y arbolada. La mejor carne del Bolsón, Sarmiento y V. Y hay que mandar unos saludos a Cecilia. Sí. Que se encontró con Ezequiel. Y bueno, dijo que escuchaba el programa, que había escuchado la conversación entre él y Tavo. Y bueno, saludos a Cecilia. Conozco varias Cecilia, no sé si será una de las que conozco, ¿no? Bueno, hemos hecho eso que teníamos que hacer. Ah, bueno, lo de Gianni, a ver. Mira, poné abrí en Iktami el Yahoo, no a la izquierda, del Facebook, y hay un correo que mandó Gianni que vamos a leer. ¿Lo ves? El último, que dice Janina Cuello. No, el de Iktami, ese no, ese es el de Google, no. El que está a la izquierda de Facebook. Ese, ahí está. Ese. A ver, ¿podés leer? Porque yo no. Y lo que dice abajo no lo pongas porque está incluido en lo que voy a leer yo. ¿La primera parte del mail? Sí, no, la primera parte. Sexo, sexualidad, vida, proyección, esencia del ser, elecciones, decisiones, juego de tensiones, conflictos, duelos, posicionamientos, convicciones, jugarse a ser. Bien, eso lo mandó Gianni. También mandó un pequeño extracto del poema que justamente voy a leer yo, o sea que miren cómo estamos sincronizados, así que no voy a leer el pedacito que, porque yo voy a leer todo el poema, que es tremendo. ¿Te suenan a vos Oscar Wilde y Pedro Lemebel? Para nada. ¿Oscar Wilde tampoco? ¿Oscar Wilde? Te lo juro. Bueno, bueno, son dos próceres gays, ¿no? ¿Qué te parece la palabra gay? Yo conozco un grupo acá que estaban a favor del matrimonio igualitario, argentinos que odian la palabra, que la ven como una cosa capitalista. ¿Cuál es tu opinión? Porque es una palabra yankee, le metieron los yankees, ¿no? Bueno, es lo que más o menos yo acostumbro a decir cuando digo gay, normales, no normales, inormales. Es una palabra que puso la sociedad, nada más. Sí, sí. Siempre digo lo mismo, bosteros, gallinas. Sí. Me impuso la sociedad, no es que se deba llamar para... Yo soy una persona como todo, no soy ni gay ni nada. Sí, sí. Tengo una amiga que caería bajo el rótulo de lesbiana y ella dice, yo no me identifico con ese rótulo. Siempre estoy viviendo con una mujer hace años y me gusta. No tengo por qué merecer un rótulo por eso, ¿no? Obvio, obvio. Pero bueno, para hacer rápido la conversación, es esos rótulos, ¿no? Y bueno, ¿viste los temas de que vamos a hablar hoy? ¿Tuviste oportunidad de leerlos ahí en Facebook? Sí. ¿Y qué te parecieron? Me encantaron. ¿Sí? ¿No hay ninguno que te moleste? No. Bien. No. ¿Segura, no? ¿Qué te parece, Belén? ¿Estás diciendo la verdad? No bien. Miente. Bien. Exacto. No miento. Bueno, antes que vaya, vamos a arrancar con un poema de Pedro Lemebel, o Lemebel, no sé, parece que es Lemebel. Un chileno con cojones. Y justo acá decimos trolos con cojones porque Oscar Wilde también. Lo tenemos acá porque son dos tipos gay, ¿no? Homosexuales. Que tenían cojones tan grandes que había que llevarlo en carretilla, ¿no? La vida de Oscar Wilde, que seguramente muchos estarán familiarizados, especialmente a partir de que es una película al principio de este siglo, ¿no? Que mostraba cómo mucho el tipo... No me gustó mucho esa película. ¿Pero por qué? ¿Era verdadera? Sí, no sé, pero yo me lo imaginaba de otra manera. No me gustó mucho el protagónico. Pero sí, muestra muy bien el lo tipo que era la sociedad muere, y... básicamente lo matan por ser homosexual. Sí, tal cual. Una mente tan brillante. El tipo era tan brillante que, bueno, era irlandés, ¿no? Y los irlandeses y los ingleses se odian a muerte. Sin embargo, los ingleses lo tomaron así como suyo y a todo el mundo le decían que era inglés porque el tipo vino a vivirse a Inglaterra, pero él, viste, un irlandés, siempre un irlandés, ¿no? Y casi todos los brillantes literatos de Inglaterra eran todos irlandeses. Claro. Shaw, Joyce, es increíble, muy pocos, los grandes grosos eran todos irlandeses. Y bueno, el tipo sí, este, es increíble que lo condenen por la sexualidad cuando era un ser bellísimo, encima, era un no, ser el padre, humano. El padre de su amante, Sir Douglas, sí. Un lord, viste, para mí, sí. Terrible, eso es muy triste la vida de él, ¿no? Y lo encarcelan, un tipo que estaba, era muy delicado, estaba acostumbrado siempre a una vida así como de oficinista, sí. Era así muy intelectual, súper dotado, y el tipo lo ponías a barrer un piso y se desmayaba, viste. Y en la cárcel lo tuvieron así todo, en una cárcel fría, y lo hacían trabajar, o sea, labor forzada, ¿no? Tremendo, pobre tipo. Y tuvo la oportunidad de huir, acá donde muestran los cojones, porque le avisaron, y él podía haber huido a Francia, donde no lo podían extraditar, ¿no? Como se dice. Claro. No, y no lo hizo, dice, no, me voy a quedar acá. Que es lo mismo que hizo García Lorca. Pues sí, eso yo, te iba a decir, y lo mismo también, antes de eso tuvo la oportunidad de callarse, muchos se callaban, y él públicamente se ponía contra la sociedad a exponer por qué carajo seguían teniendo ese tipo de prejuicios. Era de avanzada. Para no, lo increíble de, bueno, que era un era muchas cosas, pero entre ellas, entre otras, un dramaturgo muy popular, sí, y que le iba muy bien. Sí. Y él iba bien, en esa época, el autor de la obra siempre estaba en el auditorio, y cuando al público le encantaba la obra, entonces decían, author, o sea, autor. Entonces él tenía, lo forzaban que tenía que salir a que lo ovacionaran. Y pasaba, bueno, especialmente la película, la obra esa, la importancia de llamarse Ernesto, que se pierde la traducción porque en inglés es The Importance of Being Ernest, que es decir, ser Ernest, que es el nombre, y también Ernest, que es una cualidad, que es como un tipo que va al frente con arrojo, ¿no? Y bueno, y el tipo ese, lo increíble es que el tipo se burlaba de la sociedad, de los burgueses, de la alteza y todo, y encima lo amaban. O sea, era popular, o sea, hay que tener pasta para lograr eso, ¿no? Es que la obra trascendía, digamos, o traspasaba los límites del prejuicio. Ahí sí. En su obra. Bueno, para mí, mira, yo soy muy, viste que tengo amigos, bueno, Gustavo Olivera, que tiene el programa que estuvo acá, que es muy teatrero, y yo siempre digo, a él le gusta Beckett, y que sea, para mí está Wilde y después están todos los demás. Como dramaturgo, para mí, jamás fue superado. Encima, yo pienso que nadie se acercó, porque era, las obras de eso tan fluidas, los diálogos, ¿no? Impresionantes, no hay una palabra de más, y todo tiene un peso tremendo y al mismo tiempo un vuelo y una agilidad que, te digo que, porque es una obra de Wilde y desde que comienza hasta el final, jamás parpadeas, ¿viste? Son así de impecables, ¿no? Y la narrativa también, yo creo que los cuentos son... Bueno, el famoso retrato de Dorian Gray. Súper vigentes, sí, claro, sí. Muy vigentes. Y las citas de, vamos a ir, después de este bloque, vamos a ir, cada bloque vamos a hacer una, tiene tantas citas que... Agudísimo. Sí, muy impresionante. Un tipazo, bueno, y que muere por ser gay, ¿no? Qué tremendo. Y el otro, bueno, Pedro Lemebel, es un chileno. Pues espero que me aguante la voz porque estoy casi afónico. Janina está peor que yo. Este se llama Manifiesto, y entre paréntesis, hablo por mi diferencia. No soy Pasolini pidiendo explicaciones. No soy Ginsberg expulsado de Cuba. No soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz. Aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia. Defiendo lo que soy. Y no soy tan raro. Me apesta la injusticia. Y sospecho de esta cueca democrática. Pero no me hable del proletariado. Porque ser pobre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Es darle un rodeo a los machitos de la esquina. Es un padre que te odia, porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo, por malas costumbres, por mala suerte, como la dictadura, peor que la dictadura. Porque la dictadura pasa, y viene la democracia, y detrásito el socialismo. Y entonces, ¿qué harán con nosotros, compañero? ¿Nos amarrarán de las trenzas en fardos con destino a un sidario cubano? ¿Nos meterán en algún tren de ninguna parte, como el barco del general Ibáñez, donde aprendimos a nadar, pero ninguno llegó a la costa? Por eso Valparaíso apagó sus luces rojas. Por eso las casas de Caramba le brindaron una lágrima negra a los colisas comidos por las jaivas. Ese año que la Comisión de Derechos Humanos no recuerda. Por eso, compañero, le pregunto, ¿existe aún el tren siberiano? No, algo, perdón. Perdonen, pero estoy tan afónico que tengo que parar cada tanto. ¿Dónde estaba el tren siberiano? ¿Existe aún el tren siberiano de la propaganda reaccionaria? ¿Ese tren que pasa por sus pupilas cuando mi voz se pone demasiado dulce? ¿Y usted? ¿Qué hará con ese recuerdo de niños pajeándonos y otras cosas?

porque la fuerza sí se reconoce más allá del rótulo de gay, y el tipo lo hace muy bien, ¿viste? Sí, como sí, que sí. Usando términos de calle de todos los días, ¿viste? No es todo floreado, el típico poeta, así, ¿viste? No, no. No, todos son, las palabras son como puñales que van entrando uno tras del otro, y tum, sí. Tum, tum. Bueno, estos tipos, así como Wiley, como Lorca, te muestran como una división entre los hombres, ¿no? Los que se quedan en las cositas... En lo superficial. En lo que se ve, y aquellos que dicen, no, loco, esto no... Ni siquiera quiero hablar de esto. Si querés, hablamos también. Sí, pero sí, hablamos sí. De esto y de otras cosas, ¿no? Claro, ¿qué tipo de... Estoy más allá del partido y todas esas pelotudes, sí. De Colo-Colo, el fútbol, todo. Pone que es todo más o menos lo mismo. Son diferentes versiones de la misma pelotudez, ¿no? Sí, tal cual. Claro. Ponerse la camiseta, como decía vos antes, ¿verdad? Claro, gallina claro. Bostero, ¿viste? Claro. Cualquier nivel siempre se pronuncia lo mismo, ¿viste? Derecha, izquierdista, ¿viste? Todo así. Todo, siempre uh-huh. Nosotros y ellos, ¿no? Siempre es así. Sí. Bueno, vamos ahora... No, pero antes quería preguntar a todos, ¿no? ¿Saben por qué la invité a Lucía al programa? Bueno, Lucía es de La Rocola, está en La Rocola con esto que se llama Salta la Ficha, ¿no? Bueno, a ver, voy a empezar con Belén, que la conoce más que nadie acá. ¿Por qué pensás que yo la invité al programa? Uf, no... Lo estuve tratando de responder, apenas me enteré hace varias semanas que iba a venir Lu. Y no sé, yo creo que Lu tiene cosas re lindas para decir. Viste, como que... Y que es uno de los que la entiende. Creo que eso es uno de los que la entiende. Bien. ¿Y vos, Lau? Yo no la conozco en absoluto. Ah. Pero la vi unos minutos y creo que es una verdadera salvaje. Sí. Creo que por eso la invitaste. Ezequiel quiere tomar la palabra. Yo creo que la invitaste no porque tiene cosas lindas. Porque tiene cosas feas y se anima a decirlas. Poh, tremendo. Ese es un MBL ahí, grande. Opa, muy bien. Estamos ahí en el ritmo. Y bueno, ¿y usted finalmente por qué piensa que la invité? No tengo ni idea. ¿No tenés ni idea? Nada, no, es una respuesta muy facilonga y no te la vamos a permitir. No, en serio, la verdad que, es más, yo cuando me invitaste en Facebook te puse que estaba así como sorprendida aparte, ¿no? Porque uh-huh. no me había pasado nunca. Es más, le digo a las chicas, hoy cuando les decía, chicas, escúchenme, voy a estar en Los Salvajes, le digo, me siento Tinelli, loco. Me siento Tinelli. Después de los culos y la teta, me voy a la radio, loco. Estaba recopada yo con esto. Aparte, copa, qué mal. Palabra del 80, mal. Me bajó la ficha. Bueno, a veces se nos caen. De la edad, la puta. Una sí. Carta de presentación. ¿Qué va a ser? Bueno, es lo que hay. No, pero yo tengo 25, no entiendo por qué digo esas palabras si yo tengo 25 añitos. Pero escucha, claro, pero empecemos una cosa. Al aire no vamos a decir nuestras edades porque eso al público lo pone. No, el público no, está no, en la magia total, se imagina. Le ponen la edad y ya, ¿viste? Ya está. Te imagino una pendeja así y bueno, no. Sí. Y si soy una pendeja, alta. Por tu voz pasaba por más vieja, ¿viste? Ahí mataste un cierto auge de magia, ¿viste? Tenés que cuidar esas cosas. Ah, bueno, buenísimo. Menos mal, mirá. No numerice los comentarios. Buenísimo. Bueno. Todos han dicho parte de la verdad, pero más allá de todo eso, han dejado otras cosas fuera también, ¿no? Me encanta el desenfado que tiene en La Rocola Lucía, que se manda ahí y nunca nadie sabe que se puede esperar que salga de su boca. Eso está buenísimo también. Pero la razón número uno por la cual yo la invité, y se refleja en la temática, es que es una persona que tiene el sexo a flor de piel. Así lo veo yo, por lo menos. Y eso me encanta, porque... Esta temática que vamos a tratar hoy es como que el mundo está enfermo a partir de algún punto en el pasado en que el sexo se puso una categoría pelotuda, tenía que ser una categoría igual que comer, ¿viste? Uh-huh. O sea que no hacer tanto escándalo para que exista cosas como el porno, porque si la visión fuera más libre, entonces otra vida sería esta, ¿no? Y bueno, y... Yo pienso que ella lo tiene a flor de piel, no sé si se da cuenta de eso, lo hace conscientemente o no, pero es una actitud muy saludable y que muy poca gente la tiene hoy en día. Entonces, yo creo que la salvación del mundo está en que todos seamos más como Lucía. ¿Eh? ¿Qué piensan de eso? Sería genial. ¿Sería genial? No, claro. Sería genial esto de tener... asumido lo que es, ¿no? Una cuestión básica y natural y sana, y sería genial que no tuviéramos... Sí, todas esas cosas. Como desde el tabú hasta el tótem. Sí. De lo mismo, ¿no? ¿Para qué? Las dos cosas están como sobredimensionadas, no tienen mucho sentido. Pero nos pasa, y nos atraviesan, y nos limitan, y es una cagada, y está buenísimo si a vos te pasa esto. ¿Sentís que te pasa? Sí, siento que me pasan un montón de cosas. ¿Lo que dice Luis? ¿Esto? Sí, siento que me pasan un montón de cosas. Primero te quiero decir que estoy admirada de escucharte. Me encanta cómo hablas, la forma de hablar que tenés y las cosas, cómo las decís, cómo las transmitís, ¿no? Es más, para dejarme muda a mí, tenés que transmitir bastante bien. Ya lo hago. Bien. No, me encanta. Pero yo soy una persona de la que piensa que la vida es libre. Uh-huh. Y la libertad es libre. Yo soy libre. Somos todos libres. Yo creo que más de uno, hablando un poco del ambiente, ¿no? Uh-huh. A lo que llamamos gay, a lo que llamamos los anormales, las lesbianas, los putos. ¿Puedo utilizar ese tipo de palabras? Sí, cualquier cosa que diga. Perfecto. Se están limitando últimamente ellos, más que la sociedad. Ah, mira, ¿sí? Sí. Yo soy una de las personas que piensan que, sobre todo con esto de las fiestas de las diversidades y todo este tipo de cosas, ¿no? Al de Boca se le dice bostero, al de River se le dice gallina, te lo vuelvo a decir. Al hombre que le gustan los hombres le dicen puto y se ofende. Uh-huh. A las mujeres que le gustan las mujeres le dicen torta y se ofenden. A mí me encanta, a mí me dicen torta y me devuelta. Y capaz que está trayendo la torta de 15, ¿viste? Pero yo me devuelta por las dudas. Capaz que me conoce a alguien. Oh, acá estoy. Me dice, ahí viene la torta, sí, llegué yo. O sea, no es algo que me ofenda porque no me siento caratulada bajo ningún punto de vista porque sé lo que soy, sé lo que me gusta y me encanta hacerlo. Me encanta hacer una torta. Me fastidia un poco tortillera. Porque me da aceite, ajo, me da, ¿viste? La tortilla de cuarta, ¿viste? Sí. No tenés otra cosa que hacer y haces una tortilla de repente. Bueno, eso me capaz que me fastidia un poquito. Otro estatus tiene torta, ¿no? Claro, ¿entendés? Más entonces yo digo, ¿viste? Ese tipo de organizaciones que van y se ponen en pelota delante de la iglesia, que yo siempre lo digo, es algo que a mí... Yo no creo en la iglesia, no creo en los curas, no creo en las monjas, pero soy católica. Creo en Dios, creo en los santos, creo en mí. ¿Entendés? Yo no necesito ir a ponerme en tetas enfrente de una iglesia para que me respeten. Si yo no respeto, no voy a pretender respeto. Entonces estoy un poco de eso, porque hay muchos derechos ahora, hay muchas leyes que salieron ahora, y no sé qué carajo queremos. ¿Se entiende? Qué es lo que carajo, ¿a dónde queremos llegar? Si somos igual a todos. Somos igual a todos, acá no hay... ¿Qué sé yo? Estamos ahora con... La semana pasada lo hablamos en la Recola con el tema adopción gay. Adopción gay no, chicos. Adopción de todo. Se hace difícil a un hétero, a un gay, a un puto, una torta, a un tortito y a un tortón hoy adoptar cuando hay miles de chicos cagándose de angustia esperando una familia. O sea, no es nada más que a nosotros. ¿Entendés? Ese círculo que hacen. No nos permiten adoptar. No, chicos, es mentira. Es mentira. Hay héteros, yo lo decía el otro día Belén, 12 años, dueños de una cadena de pizzerías de Buenos Aires, importantísimo, o sea que por plata no es. ¿Me entendés? Toda una familia de la puta madre, ellos no te dicen culo ni que se te caguen, ¿me entendés? Hace 12 años que están esperando adoptar. Entonces, ¿qué decidieron? Ya somos grandes, no vamos a adoptar ahora. Entonces, no es nada más que eso. Yo creo que últimamente nos dieron tantas cosas que ya no sabemos hasta dónde queremos llegar, ¿me entendés? Es como el planeta de los simios, ¿viste? Que empezaron y después tomaron todo el planeta. Bueno, creo que acá los putos y las tortas queremos tomar el planeta y a la mierda. Todos contra la pared y agarchar que se termina el mundo, ¿viste? Antes del 2012 va a tener que pasar eso. Claro. Sí, ¿no te parece que puede ser así un momento que a veces ocurre cuando hay mucha... Como los momentos así en el arte, ¿viste? Cuando se va para un lado, por ahí, cuando salta la ficha, salta muy fuerte y después, bueno, habrá un momento de meseta o de... Yo siento eso. Yo siento que hoy por hoy es tanta la importancia que se le dio al tema que... nos superó, digamos. Claro. Nos superó y estamos allá arriba, ¿viste? Uh-huh. Oh, loco, entonces si nos dieron esto, vamos a pedir esto, y si nos dieron esto, vamos a pedir esto. Me parece que pasa más por eso y porque nosotros todavía no terminamos de aceptarnos. Uh-huh. O sea, yo, por ejemplo, a mi hijo, cuando vino con su novia, estábamos todos comiendo y el chabón apretando con la novia. Yo lo llamé a la pieza, 18 años, mi hijo. Y dije, ¿sabés qué? A mí no me gusta. No me gusta esa demostración. Y no es puto, mi hijo, no estaba apretando con un chabón. Uh-huh. O sea, que a mí me digan que yo no puedo estar apretando con mi pareja en una comida, me parece normal, ¿me entendés? Pero no porque es una mujer y yo soy otra mujer, porque me parece que el respeto pasa por otro lado. Uh-huh. ¿Entendés? Respetar para ser respetado, pero ante todo. Mi hijo no es puto, y yo le dije que no, y yo tampoco lo haría delante de la gente, pero sí voy de la mano por la calle con mi señora. Claro, sí, sí, sí. Sí voy de la mano, uh-huh. porque soy igual a todos. Tal cual. No me lo va a prohibir nadie. Bueno, por ahí lo esperable sería eso, ¿no? Que llegue un momento donde ya no haya necesidad de... Es que ya no hay necesidad, nos escondemos nosotros. ¿Vos decís que sí? Sí, totalmente. Mirá. Me di cuenta en la fiesta, por ejemplo, que organicé, me di cuenta. Hay gente que ya está tan vista, que se sabe que vos vas caminando y escuchás que te dicen, este se lo come, y si no rajuña el paquete, uh-huh. El express lo tiene ahí, ¿eh? Y no vino. Claro. O sea, ¿qué es lo que...? Si te están viendo, papito, te están viendo, mi amor. Va con la camisa de tu viejo y va, loco, te están viendo, mamá. Es lo mismo que yo vaya y me sienta la Gigi. ¿Viste como Sabatini que le ponen esos vestidos? Y yo la miro, y discúlpenme todo, pero... Andeme en 10 minutos con la mina, y si no es, en 10 minutos la hago. ¿Entendés a lo que te quiero decir? Ya está, entonces, ¿quién se esconde de quién? Uh-huh. A la fiesta vinieron cantidad de personas hetero. Cantidad, claro, de personas hetero. Y les chupó un huevo a todos. Uh-huh. Vinieron sabiendo lo que se iban a encontrar. De hecho, Ezequiel lo encontré ahí en el bañito, que no sé qué carajo estaba haciendo, escondido, así que... Mirá, sí. Qué interesante. ¿Podrías, sí, contar un poco más de eso? Sí, era un rubio alto. ¡Ay, no! Sí. Mientras Silvana... ¿Silvana qué hacía? A ver. Se babiaba toda, mirando el stripper. No, ¿había stripper también? Ah, sí, te cuento que... ¿Cómo te conoció y no antes de la fiesta? Te cuento que tenía un pedazote el stripper. Ezequiel habrá dicho, papá, le me voy al baño. Me parece que por eso se fue Ezequiel al baño. Pero entendés lo que te quiero decir. Es así como que, bueno, a nosotros me parece que nos falta salir bastante del cascarón. Sí, pedimos mucho, pero no nos animamos tampoco. Mira, qué interesante lo que estás diciendo, porque no lo había visto así, ¿eh? Yo lo veía más... Y si vas a casa, en 10 minutos te puedo contar un montón de cosas más, solas. Y te puedo dar demostraciones también. Te cuento algo, Laura. La que fue, nunca volvió. ¡Epa! Así que... ¡Wow! ¡Epa! ¡Ey! Te lo cuento. Tremendo. Che, ¿por qué no le mostramos alguna de esas fotos de los invitados de hoy acá a nuestra amiga Lucía? Estos son tipos como... Ese... David Bowie. Los que están en Facebook pueden la foto hacer clic y mirarla al mismo tiempo que nosotros. Ahí está David Bowie, no sé qué opinión te merece, pero... Mándale un saludo, por favor, a mi señora Romina. Ah, sí. Muy bien. Por favor. Bueno, Romina, con ella me di cuenta de una cosa que vos y yo tenemos en común. El mismo gusto en mujeres, porque está fuerte, Romina, está buena. Está re bárbara. Sí, la verdad que te felicito. Aparte, no, felicitame doble porque mirá que yo dejé un 128 para venirme con una Ferrari. No fui ninguna boluda. Claro, dejé una que me llevaba 6 años para irme con una 11 años menor. Ah. Y la próxima, bueno, le dije... Estás de vuelta numerizando, te dije que los números están prohibidos. No, tenés razón. No. Tranquila, tenés tranquila razón. Con ese. Portate bien porque te cambio por 2 de 20, le dije. O sea que... Queda tener ahorita... Es una niña. Romina es una divina porque además... Se banca a Lucía tal cual es. Y eso no es moco de pavo, por lo poco que la conozco yo. Oh. Hay que bancarse a Lucía 24 horas al día. 24, ¿sí, horas al día? Sí. Y cuando Lucía se pone de mal humor, ni te cuento. Ah, bueno. Oh. Ese lado no lo conocemos todavía. Sí, Belén ya lo conoce. Che, ¿pasaste la...? No pasa. A mí me encanta. Yo puedo decir algo, me encanta David Bowie. Me encanta. Ah, eso somos nosotros. ¿Qué? Esa foto de David me encanta. Ah, se mezclaron todas las... Ese, Freddie Mercury. Opa. El rey, la qué reina. Ídolo. Qué grande. Sí, la reina. Freddy, bueno, vamos a pasar música. Es más, el próximo tema que viene, mira lo que es Freddy, sí, ahí. Sí, sí, qué bigotón, ¿eh? Me acuerdo que en esa época ochentosa... Bueno, está, ahí párate. Perdón, dale, seguí. En esa época ochentosa yo estaba entre Kiss y Queen. Ah, oh, mira. Claro, ¿viste? Uno sacaba la lengua así. Sí, todo, sí, ¿no? Tengo un par de chicas que me dicen que soy muy parecida a Kiss. No es por nada, ¿viste? Pero, y yo escuché 2 o 3 temas y dije... Me enamoré, me enamoré. Creo que fue uno de mis primeros amores héteros. Mira. Sí, bueno, y esta es K.D. Lang, ¿te suena? Sí, por supuesto. Bueno, esta tipa, tengo que hablar un poquito de ella, vamos a pasar un tema después. Yo la admiro tremendamente porque, por empezar, en Yankeelandia la tipa de entrada dijo que soy lesbiana. O sea, no, muchos demás, viste, especulan, entonces cuando llega una cierta fama ahí lo manda. Pero la tipa de entrada, y salía así, con el aspecto bien butch, sí, como sí, allá, sí. Cantaba a veces como vestido como tipo, un tipo bien parecido, buen mozo, viste, pelo corto, un traje. Y encima hizo un experimento al principio de su carrera. Ella, viste que el gobierno saca números, vamos a hablar de números mal, cuál es el nivel de pobreza. Entonces, si vos ganás menos de, no sé, en ese momento es 1.400, algo así. Uh-huh. Si ganás menos de 1.400 pesos por mes, sos pobre. Entonces, ella averiguó cuál era el nivel de pobreza en Estados Unidos, que en ese momento eran $3.500 al año, y se dispuso a vivir un par de años a nivel de pobreza, a ver qué tal era eso. O sea, una tipa tremenda, esta K.D. Lang. Bueno, pasá a la próxima, que tenemos, qué otra... Bueno, esta es una especial porque esta es Carmen McRae. ¿Qué fue esta? Es una negra cantante de jazz que casi nadie sabe que la tipa era de las tuyas. Estuvo casada y todo, y después, al final de su vida, se Igual en esa época no podía ser tan abierta porque le hubiera costado mucho laburo, pero dentro de lo que podía... Igual sí. En esa época había muchos arreglos matrimoniales también. Claro, sí, exactamente, sí. Pero bueno, la tipa sí, la verdad que está re fuerte, mirá. Qué look que tenía la mina. Aparte los pechitos, ¿eh? No, y cómo canta, va a ser cuando canta. Lo que te digo que lo que menos me interesaría. Bueno, pasa a la próxima, a ver qué tenemos ahí. Bueno, este pasa de vuelta, no sé qué, se te quedó trabado ahí, para otro lado. No, de vuelta, no, está trabado, bueno. Este es Pedro Lemebel, el que escribió el poema que acabamos de escuchar. A ver, pasa otra. Bueno, este es Rufus Wainwright. Este es un canadiense que es hijo de un famoso cantante de country de los años 70 de Estados Unidos que se llama Loudon Wainwright III. Y el tipo este le salió gay. Bueno, se había muerto el padre cuando... Pero bueno, pero el tipo este se las trae también de entrada. Dijo que era gay y luchó con eso, y bueno, el tipo es famoso porque tiene en películas muy famosas, cantó un par de temas principales en Moulin Rouge, y después en Shrek, a pasar a la canción de Hallelujah, la canta él, muy buena, que hay dos versiones de la banda sonora, y en una canta Rufus Wainwright. A ver, pasemos a otra, a ver, ¿qué más tenemos? Y esta, bueno, Lucía y el sexo. Ay, pero ¿qué es esa? ¿Esa ya soy con yo? El afiche, ya te gusta, ¿no? Sí, pero bueno, la estoy viendo, te prometo que la veo. Dale, dale. Aparte, viste que yo digo que la bicicleta tiene sus cosas, ¿eh? Bueno, bien. Bueno, entonces vamos ahora... No me mires. Con Queen, una versión en vivo de Freddie Mercury, un temazo, y escuchen cómo hace que cante todo el público, ¿no? Love of My Life, escuchemos. This is now, this next song is turned into a duet. That's the way we like it, I think. We'd like everybody to join in. This is a song called Love of My Life. Seguimos en Los Salvajes y en el Facebook hay un mensaje de Cristian Dexter que dice: hola salvajes, les deseo un muy buen programa hoy. Justo hoy que van a hablar de sexo, me dejaron solo mis cibercompañeros salvajes. Recolectora de piedra, vamos, conéctese. Lau, te extrañamos, gracias por volver. Vamos, salvajes, todavía. Y la recolectora de piedras le contestó: acá estoy, amigo, por servir la comida y ya me siento tranquila. Y después estuvieron, bueno, ya están las fotos del programa del día de hoy, que el programa es en la cama. Y Cristian dice: buah, pónganse cómodos, se los ve muy estresados. Y ahora faltarían la foto con la papa frita y la cerveza acá. Claro. Yo estoy a full. Yo tengo una deuda ahí con Cris, que mandó un poema y no lo traje hoy. La próxima lo traigo. Prometo, prometo. Bueno, como dijimos antes, vamos a mandar ahora de aquí más, en cada bloque, alguna cita del gran... ¿Sabes cómo era el nombre completo de Oscar Wilde? Era Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde. Ah, no tenés nombre tampoco. Decilo de nuevo, Luis, que me encanta cómo pronuncia. Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde. ¡Wow! Porque este es un bocado en la cabeza. Bueno, una vez dijo algo así, dice: vivir es lo más raro de este mundo, pues la mayor parte de los hombres no hacemos otra cosa que existir. ¡Qué grande! ¡Qué bien! Sí. Bueno, y ahora vamos de a poco, bueno, te voy a... ¿Y usted qué le parece? ¿Existe o vive? ¿Qué me dijiste? Perdóname. Usted. Usted. No. Porque nos vamos a poner así filosófico. Siempre es un usted cariñoso acá, lo que a veces me uso con ella. Me pongo filosófica. Usted que va más allá del usted. Me pongo filosófica. No, porque me sentí muy mal, le digo. No. 25, perdón. Me pongo filosófica y a Luis también le digo a usted. Sí, cuando yo también le digo a usted. Es un momento como de especial cariño. Un momento así como de... Va más allá del tú y el vos. Es un usted que está por arriba del vos y el tú. Hay que entenderlo. Una cosa local, salvaje. Como, claro, como usted que sabe todo. No, lo entendí. Bueno, vos, a ver. Dale. ¿Existís o vivís? Yo vivo full. Bien. Sí. Soy de las personas que piensan que la muerte es tan inteligente que nos da una vida de ventaja. Soy de las personas esas. Yo vivo a full. ¿Y te das cuenta de la gente que existe, que vive? ¿Cómo te podés...? ¿Hay señales? Sí, yo creo que sí. Bien. Yo creo que sí. Pero bueno, cada cual tiene su karma atrás, ¿viste? Hay gente que lo puede ocultar y puede salir alegremente por la calle... O estar acá reunidos y está todo bien, y llegar a casa, bueno, y vivir con su karma. Y la otra gente que lleva el karma a todos lados, sin darse cuenta del daño que puede causar también con su propio karma. Yo soy la persona que lo dejo en casa y cuando llego me lo pongo. Wow. Bueno, a ver, si elegí uno de los temas ahí que ya no están con Rosa, a ver, que vamos a empezar cada bloque a hablar de uno de esos temas. Elegí uno que te guste y le damos para adelante. Mira vos, que pagás, perdés todo acá. Sí. El sexo después, Laura, camino, sos vos la siguiente, elegí uno. Yo después. Bueno. ¿Qué constituye una violación? Oh, eso me gustaría. Bueno, bien. Justamente, a ver, ¿dónde está eso? A ver, déjame ver, ¿dónde está? Ah. Hay un tema de Zita Rosa que acabo de descubrir buscándolo por internet, que en verdad es de Silvio Rodríguez, que se llama Esta Canción. ¿Lo conocen? No sé, a ver cómo es la letra, porque no suena. Voy a leer un fragmento, dice así: me he dado cuenta que te miento, siempre he mentido. He escrito tanta inútil cosa, sin descubrirme, sin dar conmigo. No amar en seco, con tanto dolor, es quizá la última verdad que queda en mi interior, bajo mi corazón. No sé si fue que malgasté mi fe en amores sin porvenir, que no me queda ya ni un grano de sentir. Yo sé que a nadie le interesa lo de otra gente con sus tristezas. Bueno, voy a un lugar en particular que dice: no amar en seco con tanto dolor. Yo pienso, mi definición de violación es tal que esta noche yo calculo que por lo menos 300 mujeres en el bolsón van a ser violadas. Porque mi interpretación es que si un hombre penetra una mujer cuando no está totalmente mojada, para mí es una violación. Sí, totalmente. Bueno, entonces... Esa es mi opinión de lo que constituye una violación. No sé, ¿qué piensan al respecto? Sí, no. Estoy de acuerdo. Sí, viéndolo desde ese punto de vista, si me había ido a otro lado de repente, ¿no? Lo que es violación. Sí. Pero yo muevo la línea bastante. La muevo así, bien cerca, ¿viste? Como que... Claro. Yo le recomendaría a todas las chicas, entonces a las 300 chicas, que lleven aunque sea un lubricante en la cartera, ¿viste? Como para no sentirse violada. Bueno, y bueno... muchas veces los hombres se excusan. Yo en general tengo la tendencia de darles con un caño a los hombres, por ejemplo, en la cosa de la pareja. Mira, te tiro una estadística, a ver si la conoces o no. La pareja más inestable, o sea, que tiene el porciento más alto de rupturas de un año, dos, tres, cuatro, hombre-hombre. Le siguen hombre-mujer. La pareja más estable es mujer-mujer. Entonces, ¿qué te dice eso? En la pareja heterosexual casi siempre el problema es el hombre. Claro. Los números hablan por sí. Claro. ¿Es sí o no? Sí, y bueno, exacto. Y bueno, y típicamente, bueno, hay hombres que dicen, no, lo que pasa es que mi mujer no se moja nunca, qué sé yo. Bueno. ¡Ay, qué bueno el tono ese! Sí. No, y es verdad, bueno, tengo una cosa. Muchos piensan que yo soy un sexópata. Me gusta más la palabra sexólogo, pero he hecho como una carrera, una obsesión del sexo. Lo he estudiado hace años y años. Tengo bastante conocimiento acumulado. No sirve para algo, pero bueno. Y yo he descubierto que, por ejemplo, hay la escasa mujer que tiene un problema biológico, que por alguna razón no se moja. Pero es un ínfimo porcentaje. Hay otro porcentaje bastante, que puede ser un 20 o 30%, que les cuesta mucho. O sea, tienen ciertos botones que hay que apretar. Y no es simplemente, viste, besuquearlas y acariciarlas. Por ejemplo, que si de repente a una podría ser, tenés que morderle la oreja, y no en el lóbulo, sino en la parte de cartílago. Le mordés 20 o 30 segundos y pff, cae la lluvia, ¿no? Pero bueno, los hombres muchas veces es muy facilonga la cosa. Entonces, viste, y a veces, bueno, hay mujeres que después que arrancan mal, en algún momento se empieza a mojar, pero tiene que sufrir los primeros minutos, ¿no? Entonces, para mí eso es una violación. Y todo pasa por la bestialidad del hombre, ignorancia y, en general, poca tendencia a preocuparse un poco, ¿no? No, totalmente. El hombre es más de preocuparse por él. Claro. Sí, por sí, la sí. Mujer. Sí, sí, sí. Por eso. Y yo veo, bueno, en el ámbito de los jóvenes, que yo, bueno, vos tenés algunas tendencias, por lo que acabas de explicar, que son sorprendentes en compañía con otras. Por ejemplo, esa de lo que dijiste de... O sea, bastante, digamos, conservadoras, justo con otras, ¿no? Y, claro. Y yo también soy así, porque pienso que no hay excusa para el comportamiento de ciertos hombres, ¿no? Y tendrían que poner más ahínco, no sé, más preocupación por la mujer y, no sé, todo llevaría a una cosa mucho más placentera. Y yo pienso que muchas parejas andarían mucho mejor si... Y te cuento que no habría tantas tortas tampoco, cada vez hay más. Algo está fallando. Algo está exactamente. Fallando, porque cada vez hay y más bueno, tortas. Con la estadística que te acabo de tirar, la ruptura de pareja es una cosa muy traumática en la mayoría de gente sensible. O sea, hay gente que no le pasa nada, pero para una persona típica, digamos que puede tener entre 3, 4, 5, 7, 8 quiebres de pareja en su vida, cada vez que pierde una pareja es muy traumático, quedas hecho mierda. Entonces, es frustrante. Obviamente, si yo veo, bueno, sí... Parece que con otra mujer no hay tantos problemas. Me faltaría algo, pero bueno, capaz que, bueno, qué sé yo, ¿no? ¿Viste? Pero te faltaría algo positivo, pero te faltaría tanto negativo también que salen ganando, me parece, al final, ¿no? Sí. Totalmente. Bueno, ya parece que ya le dimos con Tuti y nos quedan varios temas, así que vamos al tema que sigue. Bueno, y este te lo quiero dedicar, te voy a dedicar varios hoy. Esta es Katie Lang. Haciendo un, para mí, el tema que más me gusta de ella, que se llama Constant Craving. ¿Lo conoces? En castellano capaz que lo conozco. No, quería algo así como un antojo constante. Ah, y bueno, mantén eso en mente, porque cuando ella, por más lo conoce, que no entiendas... Dice, lo conoce. Por más que no lo entiendas la letra, ella te va a transmitir ese antojo constante con sus palabras. Así que escúchala. Katie Lang. Ahí va. Thank you. Qué buen tema, che. Bueno, encima con este tema, y adelante Belén, así toda quemadita, se sacó y la se sacó un poquito de ropa ahora. Sí. Está entrando en calor. Rob. Como siempre decimos, el salvajismo es ahora. Ahora. Una frase de Wilde: el trabajo es el refugio de los que no tienen nada que hacer. Muy por bien. Eso bueno, yo no que... trabajo. Muy bien. ¿Me entendés? Porque yo siempre tengo algo para hacer. Bueno, a ver, ¿elegiste un tema? Sí, elegí. A ver. Esa lista, yo no sé mucho para hablar igual de ningún tema. No, elegí, no, uno, acá está, elegí uno que me dio curiosidad para que ustedes se explayen. Ah, bueno, a ver. Los tres grandes enemigos del sexo. Ah, bueno, bien. Ay, ¿quiénes son? A ver, a ver, eso, tira, ¿quiénes tira, son para tira, cada uno? Yo tengo tres, a ver si están de acuerdo, pero empiecen ustedes, a ver. ¿Enemigos del sexo? Los tres grandes enemigos. Yo no tengo enemigos, pero algo así, ¿qué estamos hablando? Algo así en que general, te pase. O sea, algo para te la mata. Gente en general. Que, algo que decimos, o sea, que te mata cuando que... vas a tener sexo y decimos, ah, esto es una... Bueno, no tanto eso, no, no, yo digo el sexo en general, viste, que está como desvirtuado, está mal en general, como habíamos dicho antes, es la falta de tener una flor de piel. ¿Cuáles son los tres grandes enemigos que llevan a ese estado sexual que estamos ahora en general en el mundo? ¿La Iglesia Católica? Está bueno eso, sí. Es uno, podría sí, ser. Es tremendo, uno, ¿no? Es tremendo. Vale, Iglesia. No está mi top 3, pero. Ah, no estaba. No. ¿Vos? A ver, vos, tirame no, uno. Pero, tirá uno. Vos ya tiraba uno. No, realmente no sé. Belén, ¿se te ocurre alguno? Como yo tengo sexo sin enemigos. La moral. Bien. Ese tema. Y la moral es como la hermana postiza de la Iglesia Católica. La luz prendida, la mata. Hija. Sí, la hija bastarda. Claro. Pródiga. Sí, a ver, él tiene una, a ver, denle. Hay uno fundamental, el matrimonio. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, eso en general es verdad, porque justamente, pero no tiene por qué ser así. No, o sea, es verdad en general, porque justamente porque está tan mal el asunto del sexo y todo eso, que bueno, el matrimonio lo destruye porque la gente todavía no entiende. Vamos a hablar de eso más tarde, detalles, ¿no? Los tres que yo pongo son, empecé, el SIDA. El SIDA tuvo un efecto muy negativo sobre la época del amor libre que vino de los hippies. O sea, ahí dimos un paso adelante y el SIDA lamentablemente nos tiró dos pasos para atrás. Ese es uno. El otro es el porno. Hoy en día más que nada, porque ¿qué pasa? Yo cuando era chico, yo tenía 11 años y todavía no sabía cómo era una mujer. Yo me desesperaba cuando una amiguita, que se lo dejaba una muñequita por ahí, yo iba y le sacaba la bombachita a ver... Y tenía todo liso, digo, ¿así son las mujeres? Digo, claro, no tenés la menor idea, o sea, no había porno accesible para mí en esa época. Entonces yo cuando llegué hacia la pubertad, qué sé yo, yo no tenía la menor idea sobre el sexo, sobre nada. Pero la mayoría éramos así, ¿no? Al no tener idea, capaz que de pura suerte le pegás. Uh-huh. Pero hoy con el porno, mostrando exactamente todo lo que no se debe hacer en el sexo, glorificando el orgasmo masculino, que es la pelotudez más grande del mundo... Y obviando lo más lindo que es el orgasmo femenino. ¿Y cuántas veces viste una actriz porno teniendo un orgasmo legítimo? No, por Dios, no existe. Es horrible. Bueno, entonces, el porno es aburrido y encima te enseña cómo tener mal sexo. Entonces, para mí es un enemigo mortal. Y ahora, últimamente, hay un nuevo enemigo. Que le va a sorprender, pero el Viagra. ¿Y por qué considero el Viagra el enemigo? Porque, justamente, uno de los problemas que hay con el sexo es que la gente no sabe distinguir entre... la sexualidad y la vitalidad. Y está, en el hombre especialmente, está el impulso vital de reproducir, que es muy fuerte cuando es joven. Entonces, justamente, una mujer bien canchera, es muy raro que más allá de una aventurita, un revolcón, se va a enganchar con un jovencito, porque los jovencitos son aburridos en la cama, ¿viste? Son chucu, chucu, chucu, chucu, pum, ya, ¿viste? Y la vitalidad los excede. Entonces... un hombre maduro, viste, justamente cuando va llegando, la vitalidad empieza a bajar, entonces le sale a flor de piel la energía sexual. Empieza a pensar en la mujer. No, y claro, y no solamente eso, entonces, para ganar tiempo, mientras le cuesta levantarlo de abajo, entonces el tipo puede hacer aventuras con la lengua, digamos, explorar a la mujer, cosa que muchos hombres, bueno, especialmente de mi generación, a unos le da asco, ¿no? Que es terrible eso. Pero bueno, entonces, el Viagra está haciendo que un montón de hombres, apenas hay un viejo chiste yankee que dice, ¿sabes cuál es la diferencia entre el miedo... y el pánico? ¿Cuál? A un hombre, la primera vez que no se le para la segunda vez, es miedo. La segunda vez que no se le para la primera vez, es pánico. Y entonces, bueno, los hombres llegan, ese, los cuarenta y pico largos, los 50, y empieza a menguar la energía vital, entonces entran en pánico. Y en vez de, justamente, el hecho de que les cueste excitarse, los lleva a una relación sexual mucho más saludable con una mujer, que puede hacer, el tipo puede tardar media hora capaz en llegar. Entonces, ¿qué hacen? Van y acuden al Viagra, ¿para qué? Para volver a la adolescencia. ¿Viste? Uh-huh. Entonces, fíjate que todas las cosas del sexo místico, como el taoísmo y el tantra, todas empujan dos conceptos. Uno es que el hombre no debe acabar, salvo una vez, porque pierde mucha energía el hombre, y justamente poder reubicar la energía, mandarla a otro lugar y no eyacular. Y el otro es... ¿cuál era el otro? Lo tenía y se me fue. Agárralo. Bueno, pero... era eso de lo de... Lo de manejar la energía de tal manera que pase por otro lugar, ¿no? Que no sea la cosa esa vital de reproducción, sino una cosa... Entonces, ahí el sexo se convierte como una... Como un trampolín hacia una elevación mística. O sea, es algo... El sexo, por eso... El afro de piel es bueno porque el sexo pues es algo buenísimo y lo hemos perdido justamente por la iglesia, todas esas cosas, ha quedado como una cosa así como, no sé, todos están confundidos, ¿no? Y voy a hablar de después. Vamos al proyecto. Yo creo firmemente que estamos moviéndonos hacia un nuevo paradigma sexual, ¿no? Y no sé si el nombre Dick Fosbury le suena a alguien. No. Bueno, Olimpiadas de México 1968. Recién nacido. No, bueno, ¿se acuerdan de algo que pasó ahí? Como 25 dijimos. ¿No? No, que recién nacía una amiga mía. Ah, bien, bien. Bueno, si no se acuerdan, fue el salto en alto. Uh-huh. Ahora se están acercando a lo que quiero ir. No, dale. Bueno, hasta el año 68, el salto en alto, todos saltaban abriendo las gambas y poniendo el pecho contra la barra, o sea, el pecho hacia abajo. Uh-huh. Vino este pibe, Dick Fosbury, y saltó al revés, saltó culo para abajo, uh-huh, pecho para arriba. Y el tipo tenía una habilidad atlética mínima, que si no hubiera sido por esa técnica, no hubiera terminado ni siquiera entre los primeros 100. Se ganó la medalla de oro. Todos se cagaban de risa como el tipo saltaba. Bueno, hoy todos saltan como él. Claro. Uh-huh. Él cambió el paradigma. Bueno, con el sexo va a pasar lo mismo. Nos vamos a dar cuenta, especialmente los hombres, ¿no? De que estamos haciendo todo exactamente opuesto a lo que tenemos que hacer. Hay que dar vuelta a la tortilla. Sé que a vos te gusta más torta que tortilla. Sí, pero sí. La torta no es para dar la vuelta. Sí. sí, bueno, el sexo es un tema muy delicado para tocar. Yo creo que el hombre está perdiendo, hace muchos años ya, que está perdiendo la noción de lo que la mujer quiere. Uh-huh. Pero hay algo que es fundamental. La mujer se lo está ganando ese espacio. Porque la mujer hoy, por una birra, te hace un pete en el boliche. ¿Se entiende? Al hombre le es muy fácil ahora tener sexo con cualquier mujer. Sea una birra, sea un porro, sea lo que fuese, enseguida la mujer entrega, va al baño. Trabajo en un boliche bailable, sé lo que te estoy diciendo, y hace muchos años que sé que es así. Entonces yo creo que pasa también, perdió mucho la femenidad la mujer. Yo estaba en Buenos Aires, de hecho soy nacida ahí, y Flores, que es el gran barrio en ese, hace muchos años, bolichero de Buenos Aires, hoy se transformó en algo que no quieren ir los pibes, porque las minas están tiradas en el piso tomando tetra, horripilante, borrachas, mal. Y esa parte de la feminidad, en pelotas, porque van en pelotas a bailar. Y al hombre yo creo que le gusta descubrir. O sea, a mí me llama más la atención una mina vestidita como está vestida Belén hoy, claro, ¿entendés? Que una mina que me salga en pelota. Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí. Me llama más la atención. Las pornográficas las odio. Sí. Me gustan las películas que me exciten por otro nivel. Uh-huh. Qué sé yo, algo que tenga sexo pero que no te lo muestre completo. Ese atrevimiento me encanta, esa dulzura me encanta. También creo que el porno te enseña lo que no debes. Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, y con respecto al hombre... se va basando también en lo que se está transformando en la mujer. Ese es mi punto de vista. No estoy defendiendo al hombre. Sí, sí. ¿Entendés? Yo creo que la mujer dejó de ser mujer. Para ser... Se le gusta ser un objeto sexual. Sí. Mira. Y para cómo el mundo tiene lisado, ¿viste? No, donde se tira abajo el sexo de una manera tan, tan pelotuda, a mí me deprime eso. Yo digo, todo esto de bailando en el caño, que a mí todo me parece patético. Y cómo se van. El otro día estuve una, yo me enteré por internet porque está el flash ahí de Yahoo que te muestran que la escena de tal Fernández se desnudó ahí y causó furor porque mostró la concha, ¿viste? Como que. Me encantan los culos que hay ahí. Pero el resto, la verdad, que las piletitas se las pueden meter en el orto porque es esa natación ahí. Pero es terrible lo degradante que hacen todo ahí. O sea, yo lo veo el programa. Exactamente, ¿eh? No, pero se podría hacer algo. O sea, si querés mostrar culiteta, se puede hacer una forma artística y. Totalmente. Yo imagino a Astro Wall dirigiendo algo, sería algo fantástico. No tiene por qué ser tan burdo y craso. No, ¿viste? Vayamos lejos. El programa de Tinelli, de Patinando por un Sueño, me fascinaba a mí. Porque el patinar es un arte. No, sí, es lindo. A mí me encanta. Es un arte. A mí patinaje sobre hielo, además las minitas se viste todas delgaditas. Sí, no, aparte y ver musculosas. Esa mina que no saben ni hablar, porque es verdad, lo único que saben es mostrarse. Aprendiendo a patinar y de la manera que lo hacían y los golpes que se pegaban también, yo, para mí era arte puro lo que estaban haciendo. Sí, sí. Ahora se tiran a la piletita, salieron y se le cayó el corpiño, la bombacha, se olvidaron todo en la casa. Sí, sí. Bueno, sigamos. Bueno, tenemos mensajes ahí para. Dale, te paso el Dale. Micrófono. Vamos, Belén. Bueno, tenemos mensajes en el Facebook de Los Salvajes. Bárbara Barbie, mandas besos a todos. Y Cristian dice, qué grosa Lucía, me rebalo espontánea que sos. Me gusta escucharte también en la rocola. Una salvaje por excelencia, como dijo Lau. Para mí, la violación es el rasgo más supremo de cobardía. Y de hace un 2 minutos exactamente, volvió a agregar. Creo que el error está en creer que el sexo es solamente la penetración. Creo que todo lo otro, caricia, besos, mimos, la falta de esos condimentos es el enemigo del sexo. También hay mails. ¿Sí? Bruno mandó un mail a salvajesgo@yahoo y decía, hola, tengo una conexión de porquería que no garpa nada, valga el saludo. Y si están por alguna de esas casualidades hablando de sexualidades, yo más que escucharles me parece que salgo un rato a la calle a ver de qué se trata eso. O me quedo escuchando, ¿eh? Qué paradoja, qué amerita. Por ahora sigo acá. Y por cierto, pueden saludar la Lucha que fue ella la que les mandó al Lemebel. Abrazotes. Y justo dio la casualidad que Lucía mandó un mensaje diciendo: hola, Ectami, soy Lucha, una amiga de Bruno. Nos cruzamos una noche en el Pacha el año pasado. Justo estaba escuchando el programa y me vino a la mente un fragmento de diálogos de Deleuze Parnet que le mostré a un amigo hace un ratito. Te lo paso por si te interesa, parece pertinente. Anti-Edipo. El deseo no está ligado a la ley en absoluto y no se define por ninguna carencia esencial. La santa castración, el sujeto escindido, la pulsión de muerte, la extraña cultura de la muerte. ¿Qué duda cabe que es así cada vez que se piensa el deseo como a un puente entre un sujeto y un objeto? En ese caso, el sujeto del deseo solo puede estar escindido y el objeto perdido de antemano. Nosotros intentamos demostrar cómo el deseo está fuera de esas coordenadas personológicas y objetales. Nos parecería que el deseo era un proceso y que desarrollaba un plano de consistencia, un campo de inmanencia, un cuerpo sin órganos, como decía Arto, recorrido por partículas y flujos que se escapan tanto de los objetos como de los sujetos. El deseo no es pues interior a un sujeto, ni tampoco tiende hacia un objeto. Es estrictamente inmanente a un plano al que no preexiste, a un plano que no es necesario construir y en el que las partículas se emiten y los flujos se conjugan. Lejos de suponer un sujeto, el deseo solo puede alcanzarse en el momento en que uno pierde la posibilidad de decir yo. Manda saludos. Y ahí pasó Lucía. Qué buena cita. Qué bueno. Bueno, y esta chica fue la que le mandó a Bruno lo del MBL y lo mandó a mí y así. O sea que mira vos, qué casualidad que usted está escuchando. Y la última vez pasó algo tremendo. La primera vez que yo leí algo del MBL, estaba escuchando a estos amigos de mi hermano que son Mateando Uruguayo Argentino, es un grupo LGBT, que son lesbian, gay, bisexual y transexual. Y justo estaba escuchando un tipo, no sé, era colombiano o peruano, que lo conocía íntimamente a Pedro. Y se emocionó, ¿viste? Es tremendo. Sí. Y ahora, esta vez, lo pasamos y ahora la chica que me lo pasó originalmente está escuchando, ¿viste? Es muchas es gracias, impresionante. La sincronicidad del programa, la verdad, me da vuelta. Muchas bueno, gracias. Bueno, ¿dónde estamos? Sí, ¿quién escribió? Ah, ¿mandaron algo? ¿A querer? Sí, tu señora. Uy, para cagarme a pedo. A Dice, hola Ectami, un gusto saludarlo. Muy bueno el tema que están tocando y sáquenle el micrófono a Lucía porque no lo suelta más. Todo lo que está hablando lo escucho de Lu todo el tiempo. Mando un beso para todos. Bueno, está bien, Romina. Tenés toda la razón, pero igual, para todos los demás que no la escuchan, hay que escucharla. Además, es una belleza escucharla. Es divina tu mujer, pero seguro eso ya lo sabes. Así como le dije, no sé si escuchaste, ¿estás escuchando? Esto lo dije al aire, ¿no? Que tenemos, compartimos el gusto en mujeres. Sí. Ya no tengo que repetirlo. Bueno, vamos con un tipo muy interesante que también nos lleva a otro tema, la bisexualidad. Opa. Yo soy de la opinión que la bisexualidad en sí no existe, porque es como los ambidiestros. ¿Conocés gente ambidiestra? Que manejan los dos de la izquierda y el derecho igual. Pero hay. Hay, bueno, yo conozco varios. Pero fíjate que la mayoría del tiempo los ambidiestros son zurdos que se acostumbraron y funcionan con la derecha también. Pero en verdad, el verdadero ambidiestro nato no existe. Y la bisexualidad para mí es lo mismo. La mayoría de bisexuales que conozco son homosexuales que algunas veces, o cuando se les da gana, la mitad del tiempo, pueden saltar la valla y meterse en el... Pero básicamente son homosexuales. Y hay un porcentaje mucho más chiquito que son heterosexuales que cada tanto pueden tener relaciones homosexuales. Pero para mí, ese rótulo bisexual para mí es una abstracción. Para mí, la verdadera persona bisexual no existe. ¿Qué te parece? Bueno, mira, yo estuve 15 años en pareja con una persona, una chica que me miraba y me decía, yo no podría estar con una mujer. 10 años casada con un hijo y estuvo 15 conmigo. Y cuando tuvo que... Porque viste que siempre somos cornudos. Uh-huh. Siempre, en la vida siempre tenés un cuerno metido. Bueno, a la hora de elegir con quién me metía los cuernos, fue con un hombre. Cuando conocí a Romina, yo me fui con Romina, volvió con un hombre. No, o sea, que a mí me parece que no existe la bisexualidad. Estamos de acuerdo. Te puede gustar... algo de la otra persona. Yo creo que el amor que me tuvo Claudia, que así se llamaba, a mí fue de amiga. Uh-huh. Con ciertos elementos de que hechos. Le gustaron. Uh-huh. Ciertos elementos que le gustaron, pero fue una gran amistad durante 15 años. Mirá. ¿Se entiende? Uh-huh. Y bueno, así me parece a mí. Y hoy por hoy, por ejemplo, soy de las personas que, así, viendo el ambiente, el 99% de 15 años para arriba ya saben lo que es estar con una mujer y lo que es estar con un hombre. Uh-huh. El probar es bueno también. Uh-huh. Claro, también. De hecho, yo tengo un hijo que no lo tuve del aire, ¿viste? Sí. No es que... dijo, tomá, ahí tenés. Ahí va. No, lo quise tener, todo, bueno, eso de decir, ¿viste? No, yo no quiero ser torta, no quiero ser torta, no quiero ser torta, y bueno, y acá estamos, ¿viste? No soy. ¿Y vos, Laun, qué opinás? ¿Qué opinás de la... si es o no? No tengo muy claro si hay... La verdad es que no tengo tan claro... Si hay generalizaciones. La verdad que no tengo así una voz legitimada para hablar del tema. A mí me parece que es una cuestión bastante parecida a la naturaleza. Cada ser es... No sé si puedo decir existen esto. No lo tengo claro. Por ahí porque no lo sé. Pero me parece que es como cada hoja de un árbol. Cada una tiene su particularidad y es hoja. Y me parece más... Yo siempre vi seres humanos. Sí. Y esto, y sus relaciones, y sus vínculos, y sus prácticas sexuales, bueno, son como son, qué sé yo. No sé si hay generalizaciones que van, vienen. Parece que la vida es muy larga, también uno transita de todo. Si yo te digo ahora, vámonos juntas, vamos a tener sexo. Yo te ofrezco eso, vámonos juntas, vamos a tener sexo. ¿Qué me decís vos? Y estoy enamorada ahora de otra persona, qué sé yo. Ah, o sea, porque estás enamorada de otra persona. Y bueno, sí. ¿Te das cuenta? Pero... En el fondo todos tenemos un homosexual. Capaz que un par de meses antes otra hubiera sido la respuesta. Claro, otra hubiera sido la respuesta. Pero yo creo que nosotros nacemos ya con esa homosexualidad. No, claro, no lo sé. Nadie lo sabe. Parece que mira, nadie yo te iba a decir algo que yo le contaba a Belén. Y esto de cuando vos en sos general, chico, ¿viste? Cuando vos sos chico, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo primero que tenés? Tu mejor amiga. ¿Te enamorás de tu mejor amiga? Tu mejor amiga se pone de novia. Te agarra una bronca. ¿Pero por qué te agarra bronca? Porque te deja sola, empieza a ir a bailar con el novio, empieza a ir al hostel, o qué sé yo, vos tenés que ir a bailar sola. Te agarran unos celos, te agarra una bronca. Es homosexualidad. Es tu homosexualidad escondida, porque vos te enamoraste de tu mejor amiga. No lo sabés, porque vos evidentemente sos normal y mirás chicos. Uh-huh. Pero es la parte homosexual de cada persona. Yo creo que cada persona tiene una parte homosexual. Pero viste que hay bastante de eso también. Yo no entiendo mucho de esto, pero el vínculo con la mamá, con el papá, viste, de chiquito. No tiene tampoco una definición, digamos. No, mira, si vamos a hablar por parte de padre y madre, si te define como homosexual, yo, cero. Cero, no. No, pero hay vínculos, digo, que tienen que ver con las relaciones y el amor y el enamoramiento de chicos que no los Edipos. No se definen, claro, por, no, pero además también, por a veces... lo que vos vas a hacer después de tus prácticas sexuales. No tiene nada que ver, Así que es raro, viste, el tema. Es raro para mí generalizar. Me gusta más pensar que la vida te transporta. No, tenés lleva, muchas razones. Yo pienso que es más, lo que acabas de decir es más elevado de lo que dije yo. No, tampoco. Sí. O sea, yo creo que todos deberían de probar. Yo lo único que te digo, gordo, si probás no volvés, ¿eh? Tanto uno como el otro. ¿Un viaje de ida, decís vos? Yo, es un viaje de ida, boludo. Podés volver así, como decir, ay, a ver, como traer recuerdos. Como que vuelves, ¿entendés? La música ochentosa. Pero no volvés más, Mira, hablando de traer recuerdos, una cosa que enseguida me causó impacto de vos es que me hacés acordar una mina que supo vivir acá en el Bolsón, bien torta ella, como dirías vos. Y bueno, al principio tenía una pareja así estable, mujer, ¿no? Y todo bien. Y de repente se separó de ella y se puso loca la mina. Empezó a levantar minas casadas. ¡Ay, qué lindo! Y bueno, la tipa tenía un porte así casi masculino y un levante así impresionante. Y me acuerdo que en una oportunidad se había levantado una rubia despampanante que tenía hijos y todo. Y yo estaba detrás de ellos en la cola de la panadería. Y esta torta la estaba manoseando por todas partes a la mina y miraba así alrededor como diciendo, sí, ¿qué? Es mía. ¿Hay un problema? Y yo digo, qué gran. O sea, que tú me mataba. Digo, sí. Tenemos que tener más mujeres como esa. Y vos sos como que, de que ella se fue, me parece que vos sos la que le has tomado el lugar y es tu... La que la preside. Claro, sí, como que vos tenés que imponer eso, ¿viste? De sí, como que, no sé, hay que... Por eso yo enseguida, la primera vez que te escuché en la rocola, quedé fascinada. Dije, esta mujer la tenemos que tener en nuestro programa porque es una de las mías, ¿viste? Es parte del ejército revolucionario que necesitamos para evolucionar. Sí, totalmente. Sí. La vida es una revolución constantemente también. Sí, igual una cosa. También me parece válido, en esto que hoy tengo de no generalizar nada, la gente que transita sin prejuicio, sin juzgar y sin la necesidad tampoco de hacer... O sea, también me parece válido. Porque también hay como una moda de que tenés que ser muy explícito siempre. Ah, no, sí. Y me parece que eso va con las personalidades. Cada personalidad se define a vos. Sí, no, pues hay gente que, como decía ella, que... De decir. Ella que decía que no había que apretar. Que no quiere hacerse la Lucía, ¿entendés? Sí. No, pero ella decía que cuando el hijo apretó delante de ella, lo retó. Que está bien, o sea, que... No, o sea, pero no solo yo respeto apretar, de la mina esta que haya hecho eso en público porque lo sentía y como que... Ahí está, no, pero no. También, la personalidad, no son todos como ella. Ella pero era no bastante digo, agresiva. No digo explicitar en cuanto a prácticas. Digo, si alguien ve a Lucía y dice, yo quiero ser como... Y ya está, te fuiste de mierdas. Es tu esencia la que tiene que seguir ahí. Lo y que pasa que... Tu esencia no es explicitar lo que sos, qué sé yo. Claro, ahí vamos. Hay mucha gente que está viviendo en la oscuridad. Y está viendo la oscuridad, es lo que te decía antes, no por lo que la gente puede decir de ella, uh-huh. Es por lo que no se aceptan ellos mismos. Claro. Entonces, yo lo que busco, que la vez pasada me decían todo, ¿qué es lo que querés de la rocola? ¿Qué es lo que querés del salto a la ficha? ¿Qué es lo que querés? Yo decía, ¿qué mierda quiero del salto a la ficha? ¿Viste? Uh-huh. Porque es algo que se nos ocurrió así, por la fiesta, qué sé yo. Y yo digo, yo quisiera eso en realidad. Que esa gente que está viviendo en la oscuridad, que está siendo infeliz. Uh-huh. Pues Laura, pues si vos vivís en la oscuridad y sos feliz, bueno. Pero esa gente que vive en la oscuridad está siendo infeliz. Claro, bueno, ¿no? El tema ¿entendés? Es encontrarte. Claro. Encontrarte. Entonces encontrar esa manera, y una de las maneras sería saltó la ficha donde vos podrías hablar libremente sin mostrar tu cara, claro. ¿Entendés? Y decir un montón de cosas que sentís. Yo de repente, mi papá falleció sin... Si bien una vez me agarró del cogote y me preguntó, y yo lo negué, uh-huh. Yo a él se lo negué a muerte, mi vieja lo supo siempre. Mira. Entonces esa parte de repente, hoy por hoy, si mi viejo viviese, yo se lo diría. Claro. Pero bueno, hay una experiencia de vida también. Hay un hijo, hay una nieta. Ya es todo diferente. La experiencia de vida cuenta muchísimo. Uh-huh. Un chico de 20 años hoy es la edad justa, la edad para que te definas en qué es realmente lo que querés. Porque el pibe de 19 o 20 años ya estuvo con chicas porque quiere tener su novia. Hay muy pocos chicos gay que no tuvieron ninguna novia. Claro. ¿Me entendés? Y hay muy pocas lesbianas que no tuvieron con un hombre. Uh-huh. Y esa es la edad que vos te empezás a definir, que... Yo cuando me pasó lo que me pasó, que tuve la primer visión de esas dos tetas hermosísimas, porque fueran hermosísimas, la verdad que mi primer pareja era hermosa. Yo no sé cómo carajo hice, pero la verdad que era hermosa. Yo dije, ¿y ahora qué carajo hago, porque yo estaba en pleno que recién me juntaba, yo sabía lo que me pasaba con las mujeres, pero quería negármelo, y bueno, y ante eso ya. Y tu más entorno, más allá de tus viejos, ¿no? Tu entorno en ese momento, porque también ahora hay un poco de cambio, ¿no? Vos dijiste ya 15 años una pareja, o sea que hace como unos 20 años más o menos esto que decís, ¿no? Sí, poquitito. Bueno, sí, pero más o menos. Pero eso también ha evolucionado un poco. Y en ese momento, ¿cómo lo viviste vos con tu entorno, amigos? ¿Y cómo estaba el tema ahí? Yo perdí todas mis mejores amigas. No, ¿en serio? Qué feo. Sí, sí. Una vino a preguntarme exclusivamente, yo la cité en una confitería, que era mi mejor amiga, jamás la había visto yo como una mujer, digamos, para contarle lo que me estaba pasando, que lo conté yo con ella porque en ese momento estaba enamorada de un travesti. Fue una historia re loca mía. Sí, te escuché que la contaste un poquito en la rocola. Sí, sí. Fue muy loco y muy gracioso, pero en la cabeza, viste, claro, yo estaba entre que había dejado a Miguel de repente y quería estar con una mujer, era muy jodido lo mío. Y me senté y me dijo, mira, yo le conté todo el problema que tenía, para mí era un problema. Claro. Entonces vos estabas enamorada de mí. Qué fuerte. Y yo le dije, no, nunca estuve enamorada de vos. A pesar de que fue una de las mujeres más lindas que he conocido en mi vida. De hecho, fue modelito, viste, estuvo en un par de... No, nunca estuve enamorada de vos. La vino a buscar el novio y se la llevó a los 15 minutos. O sea, el novio le dio 15 minutos para que esté conmigo. Así, no la vi nunca más hace... Yo no estaba... Mi hijo tiene 23 años, calculá. Hace como 25 años la encontré en Facebook. Me dijo, una amistad muy grosa estoy hablando, de adolescente. ¿Qué hace, Gabriela? ¿Cómo estás? Me dice, ¿vos sos Lucía, la que le cagó la mina a un chabón? Ahí te demuestra. Qué tristeza que todo. Me da lo que estás diciendo. No, es terrible. Y la madrina, mi comadre, que era la madrina, era yo, de la nena de ella, cuando yo me separé y decidí contarle por qué, no, nunca más me hablaron. Hablaban con mi exmarido. Conmigo no. Bueno, yo no soy una persona de tener muchos amigos encima. En eso hay un cambio drástico porque los chicos de 20 hoy en día no están teniendo esa cabeza. Pero vos sabés que yo soy una persona que, quizás, yo siempre lo digo, viste, quizás es un don, quizás no, pero mi cabeza hace un clic en un montón de cosas. Cuando digo, yo quiero esto, y no mato a nadie para obtenerlo, pero yo quiero esto. Y bueno, si tengo que dejar un montón de cosas atrás, de hecho, para seguir a Romina, porque tuvimos un problemita de pareja por mi culpa, no infidelidades ni nada, pero bueno, un par de problemas de ovulación se ve que era, ¿viste? Y ella decidió venirse acá, que me mató. Yo le dije, no te podés ir a 3 cuadras. Vamos a separarnos, pero andate más cerca, ¿viste? Claro. Dije, no, tampoco me vayas a Bolsón a 2000 kilómetros. Por teléfono yo le decía, no me mano. Hija de mi puta, no vine al Bolsón, esa mierda. Y acá me ven, chicos, ya hace casi un año que estoy acá. Vine a buscarla volando. O sea, yo soy de dejar... ¿Estás contenta acá en el Bolsón? Estoy contenta con mi pareja. Estoy contenta con mi vida. Las montañas no me gustan. A mí me gusta el agua, el horizonte. Acá, para ver el horizonte tenés que, no sé. Sí, y pasar al otro lado de Puchencho te parezca él. Claro, ahí, viste. Sí. Pero yo dejé toda mi vida atrás. Pero la ves a ella, que es como tu horizonte. Ella es mi todo. Claro. Ella es mi todo. No. Ella me sacó de un nada a mí porque es así, me sacó de un nada. Yo estaba con mi pareja de 15 años, pero en realidad estaba con mi amiga y... No estaba viviendo bien, no estaba contenta. Pero bueno, eso lo contamos otro día, no vamos a poner triste ahora. Seamos conscientes que estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de amor, ¿ves? Claro, no amor. Estamos hablando de quién con quién. No, lo mío fue amor puro. Y bueno, y me parece que ahí hay que encarar, ¿no? Sí, amor puro y lo de ella también, porque yo a la mina, a Romy le dije, loca, no quiero saber más nada. O sea, de un día para el otro fue. Qué loco. Y la mina vino todo hasta acá, se vino, que yo, y a los 3 meses yo estaba viviendo de nuevo con ella y me aceptó. Está bien que 3 meses llorando por teléfono estuvimos. También ella sabe que se sacó el gordo de Navidad conmigo. Tampoco es que agarró, viste, porque no me queda otra. Se sacó el gordo de Navidad conmigo. Así que, muy bien. Besito, Romy. Bueno, después de esta larga presentación vamos con David Bowie, un supuesto bisexual. Y haciendo un tema típico del creador de glam rock, que se llama Ziggy Stardust. We'll be right back. Peggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly, and the Spiders from Mars. We played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. Became one so loaded man, well hung in snow white tan. Time, jiving us that we were voodoo. The kids were just crass. He was the gnat with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego, Ziggy sucked up in Paraíso. Bueno, ahí estaba David Bowie. Y era un tipo, bueno, que se puede dar el lujo de ser bisexual porque arrastra de los dos bandos. Hermoso. Claro. O sea, todas las mujeres, sí, todos los hombres se enamoraban de él. Claro, lo que me pasa a mí cuando salgo voy a la calle. Voy a elegir. Claro, claro, claro. Hermoso. O sea, vos... Vos y Bowie, carne y uña. Sí, terrible, terrible. Somos como familia. O sea, un tipo así te lo voltearía seguramente. Pero sí, claro, ya a esta altura de mi vida. Yo dije, se murió Sandro, la puta madre, no me lo puede voltear. Es el tipo, es el tipo que me hubiese hecho puto. Es que yo no estaba enterada. Y bueno, lo de la isla a veces me parece que es cierto. ¿Se murió? ¿Cuándo hace que se murió? Como un año, ya hizo ahora un año que falleció Sandro. Pobre. Aparte me estás hablando de un ídolo. No, porque es un ídolo, sí, pero una estrella, sí. Pensé que no moría nunca, que eso es una cosa así. Claro, bueno, está bien, zafaste re bien. No, está bueno eso, para mí pero... no murió Sandro. Perfecto. No es mi ídolo, pero digo que me sorprende, claro, se murió, pobre. No, igual, ¿hay unos mensajes para pasar? ¿Uno nuevo? No, nada. Por favor, teléfono. Decime qué es esto, porque es una barbaridad. Es una tarta que hizo mi Janina, esposa. Janina, es una ídola total, sí, cocinando. Sí. Yo admiro esa cocina. No me la podés prestar un ratito porque en casa de 365 días, 360 cocino yo. Claro, préstame un ratito para vos, Romina Bafuesta. Bueno, seguimos con las citas de Oscar Wilde. Y acá hay dos sobre el mismo tema. Dice en uno, puedo resistirlo todo, excepto la tentación. Pero después agrega, la mejor manera de librarme de la tentación es caer en ella. Totalmente. Qué grande. Totalmente. Un capo el tipo este tal. Bueno, y ahora hemos llegado a la parte del programa en que hay que aullar. Ah, así muy que, bien. ¿No? Sí, sí, sí. Vamos a ver, yo a Lucía le veo. Lucía una... tiene que aullar, sí, sí, sí. Sí, hablando bueno, de eso. No sé si escuchaste que acá aullamos todos ya. Ah, bueno, sí. Qué buen Lucía. Aullido que se mandó Juan Martín la semana pasada. ¿Aulló? ¿Lo escuchaste? Pero. No, no lo pude escuchar. Para cómo Pucho arrugó. No. Tú que haces la histérica, viste ahí, no, yo no. ¿Qué, no aulló? No aulló. Fue la primera persona, es histórico, fue la única persona que se negó a aullar, porque hasta Raz se negó y lo hicimos aullar. Todos que se negaron al principio, después los hicimos aullar. pero no, él se mantuvo invicto. ¿Qué pasó, gordo? No lo pudimos desvirgar. Bueno. Así que... bueno, a veces pasa. Ya vendrá, sí, ya vendrá. Sí, bueno. Pero de a poquito. Ya aflojará. Un fracaso entre tantos éxitos, ¿no? Obvio, obvio. A mí me ha pasado también, sí, de vez en cuando. Bueno, a ver, escuchemos. ¿Querés que hagamos primero nosotros? Dale, dale, nah, a ver, bueno, dale. Yo me mandé uno, estoy medio afónico, así que voy a arrancar. A ver. ¡Au! El Muñoz del aullido. Muy bien. Muy bien. A ver, Lau, ¿estás ahí? ¿Estás de tapa grito? ¿Estás yo ahora? Siempre grito, pero siempre grito, nunca un aullido, aullido suave, una, tipo Belén. Belén se tira menos, sí, pero... ¿Un aullido? A ver. No me sale, me sale pero más grito, au, me parece. Hace au y empuja al au. No, yo, si querés aullar de verdad, yo te... dame 10 minutos para ponerte 10 centímetros para adelante, vas a ver cómo vas a aullar. Vas a decir, au, au, au, au, vas a decir... Y así aprendiste a aullar vos. Se está poniendo celosa Belén, me parece. Sí, no, así aprendí a aullar. Está jugando bien a dos manos. Gel, gel, dale. Bueno, a ver, a ver, a ver. ¿Viste? Ese es, ese es el lobo que se fue cayendo. Me sale más gritar y el aullido no me sale muy auténtico. No, pero salió barro, salió muy bueno. Belén. A ver. Muy bien, nos caímos juntas, Belén, muy bien. Ese te lo dedicó a vos, ¿te diste cuenta? Sí, no, aparte me miraba, ¿no viste cómo me ponía la boquita? Fue un poco provocativo, ¿no? Sí, me ponía la boquita. ¿Ese? Vacía. ¿Ese? Ahí va ese, ¿eh? Ahí va ese. Dale. Para, para. Qué bueno, ahí le tiré una onda. Muy ese, bien, ¿eh? Lucía. Grande. Lucía, ahora Lucía. Ah, claro, sí. ¡Au! Qué bueno. Bien. Bueno, vamos a otro tema que es una especie de himno del mundo gay, que yo le contaba a ese fuera de micrófono, que... Mi hermano siento gay y todo, yo era muy ignorante de los temas, ¿no? Y yo cuando escuchaba este tema, igual que el de Frankie Goes to Hollywood, yo ni le prestaba atención a la letra, era un tema así como... No me decía nada, y yo estaba totalmente ignorante de que para los gays era un himno, ¿no? Que vamos a escuchar al de Village People, YMCA. Oh. Ah, y, ¡qué temas! Y bueno, y no, pero yo me acuerdo, le contaba a Ezequiel que a estos tipos yo los vi en Chicago, cuando no eran nada, eran como el cuarto telonero que entraban al estadio tipo Luna Park, cuando había 300 personas, y empezaban a hacer su numerito. Y la primera vez que lo vi, no daba dos pesos por estos tipos, ¿no? Dije, ¿no? Y después me sorprendieron cómo a partir de los años pasaron y tuvieron éxito así comercial y todo, y se convirtieron en una especie de culto, ¿no? Y yo tardé años en darme cuenta de qué estaba pasando. Realmente me sentí tan estúpido el día que... O sea que... Había un código secreto que todos entendían menos yo y te trae la canción esa, ¿no? Así que bueno, y hace poco, me daría vergüenza numerizar cuántos pocos años hace que me di cuenta. Pero escuchemos el otro himno, The Village People. Arriba. You can go, I'll Hay unos mensajes en el Facebook de Los Salvajes. La recolectora de piedras dice: por fin, Lauri, pudiste aullar. Eso es todo un logro. Bien, gracias, recolectora de piedras. Ya mejorará. Bárbara Barbie dice: el sexo de los ángeles. Una de las más lamentables carencias de información que han padecido los hombres y mujeres de todas las épocas se relaciona con el sexo de los ángeles. El dato nunca confirmado de que los ángeles no hacen el amor. Quizás signifique que no lo hacen de la misma manera que los mortales. Otra versión, tampoco confirmada, pero más verosímil, sugiere que, si bien los ángeles no hacen el amor con sus cuerpos por la mera razón que carecen de erotismo, lo celebran, en cambio, con palabras, vale decir, con las orejas. Así, cada vez que ángel y ángela se encuentran en el cruce de dos transparencias, empiezan por mirarse, seducirse y sentarse mediante el intercambio de miradas, que, por supuesto, son angelicales. Y agrega: y si ángel para abrir el fuego dice semilla, ángela para atizarlo responde surco. Él dice alud y ella tiernamente abismo. Las palabras se cruzan vertiginosas como meteoritos o acariciantes como copos. Ángel dice madero y ángela caverna. Aletean por ahí un ángel de la guarda misógino y siliente y un ángel de la muerte viudo y tenebroso. Pero el par amatorio no se interrumpe. Sigue silabeando su amor. Él dice manantial y ella cuenca. Las sílabas se impregnan de rocío aquí y allá, entre cristales de nieve circulan en el aire sus expectativas. Ángel dice estoqueo y ángela radiante herida. Él dice tañido y ella dice relato, y en el preciso instante del orgasmo intraterreno, los cirros y los cúmulos, los estratos y nimbos se estremecen, entremolan, estallan y el amor de los ángeles llueve copiosamente sobre el mundo. Y llegó uno último, que se está actualizando Facebook, de... Ah, no llegó ninguno más. Estos fueron todos los mensajes. Muy bien, qué lindo texto. Bueno, sí, muy bueno. Y también, bueno, yo pienso que el sexo entre los ángeles debe ser un sexo justamente que está más allá de penetración y uh-huh. pasa por lo que yo decía, la cosa sexual versus vitalidad. Entonces uh-huh. es una cosa así de encuentro cercano y de vibraciones que van y vienen y se forma un círculo. Y ¿tuviste sexo alguna vez sin absolutamente nada? ¿Con la mirada nada más? Y sí. Claro. Porque yo he tenido ese, sí, sí. ese sí. placer. Hay todo tipo de... Es terrible, uh-huh. terrible. Se puede tener sexo en el astral a 1800 kilómetros de distancia sin... O sea, no hablando por teléfono, el sexofón me parece patético, ¿no? Pero solamente con la presencia de uno al otro, sí. Así que todo es posible. Muy lindo. Seguimos con los dichos de Oscar Wilde. Y él dice: después de todo, ¿qué es la moda? Desde el punto de vista artístico, una forma de fealdad tan intolerable que nos vemos obligados a cambiarla cada 6 meses. ¡Oh, qué grande! Y eso es una visión que tuvo a fines del siglo XIX, o sea, que sí, un avanzado claro, total. Increíble. Este era un súper, súper dotado. Bueno, y Belén eligió el tema, ¿qué es estar cerca según Margaret Cho? Margaret Cho, y yo le contaba fuera de micrófono a Lucía que ella tenía que conocerla porque yo imagino si Lucía fuera... coreana yankee como es esta y haciendo comedia en Estados Unidos sería Margaret Cho. Es la tipa que ha roto todos los esquemas que yo contaba fuera de micrófono, que jamás ni siquiera un hombre habló del sexo como lo habla ella. Y está tildada como si fuera bisexual o lesbiana. Pero ella dice, mira, la cosa es así. Cuando yo estoy cachonda, no le hago asco a nada. manoteo que tengo al alcance. Claro. Y así, bueno, me he cuenta una historia. Al principio cayó, bueno, tuvo una pareja heterosexual. Y para que vean cómo es ella, decía que, bueno, finalmente nos encamamos, la primera vez en la cama. Entonces el tipo, toc, toc, toc, toc, terminó rapidísimo. Entonces yo saqué mi cuchillo Bowie, que es como el que tenía Cocodrilo Dundee en la película. Es un cuchillo de medio metro de tamaño. Y hice una muesca en el poste de la mano izquierda. Y yo le dije, ahí voy a anotar los tuyos. Los míos los anoto de este lado. ¿Te conviene que nunca estén muy diferenciados los números, viste? Pero esa es la parte. Y después un día dice, estaba una vez en la cama con una enanita y me estaba haciendo fisting. ¿Sabes lo que es? No. Bueno, eso es cuando de alguna manera lográs meterle toda la mano adentro. Ajá. Y empezás ahí a sacudir. Entonces, ¿qué dice Ezequiel? Ah, sí, bueno. Uh-huh. Entonces la enana me tenía ahí y yo estaba cerca, estaba tan cerca que lo sentía ya en la punta de la lengua. Y dice, y ustedes las mujeres saben exactamente de lo que estoy hablando, ¿no? Sí. Y ustedes los hombres no tienen la menor idea, porque el hombre, antes de empezar, ya está cerca. Qué bueno. La grandiosa, la gordita, la tiene re clara. ¿Y este tema elegiste vos, mi vida? Ah, estás de avanzada. Mira, como le hizo bien salta la ficha. No sabía dónde se metía. Bueno, ahora vamos con el próximo tema. A ver qué tenemos acá, el tema musical. Ah, la negrita esa que tanto te gustó. Carmen McRae. Y acá hace un tema que se llama Satin Doll, que es muñeca de satén. Opa. Escuchá la vocecita que tiene Carmen McRae. Cigarette holder, which wigs him over her shoulder, she digs him out, captain. That satin doll, he says, baby, shall we go out skipping? Careful, amigo, you're flipping. Speaks Latin, that satin doll. Say she's nobody's fool, so he's playing it cool as can be. Say you know he's doing his rumbas with you, oh, and switcheroonie. Telephone numbers, you know, he's doing his rumbas with you. No, and that he yo pensaba agarchar hoy a la noche con toda la cerveza que tomé, me tengo que ir a dormir. Bueno, que lo sepan todos, chicos. Hoy pensaba tener sexo, pero me parece que mi mujer me echa de casa. Bueno, ahí estaba Carmen McRae. Y hay mensajes, ¿no? A ver, o... Oh. Sí, hay mensajes. Hernán nos mandó un chat acá en Facebook que dice: hablen del 11-11, todo coincide con la bajada de la serpiente Kundalini de la luz, que el 11-11 bajó a esta zona de la cordillera, por eso todo el despertar de los volcanes, y además para relacionar la Kundalini sexual de las personas, se despierta desde el lado femenino, desde la madre, la diosa, la Pachamama, desde lo espiritual. Nadie nombra la palabra espiritual desde que comenzaron a charlar sobre sexualidad. Comparto fotos del 11-11 del Lago Puelo, las manifestaciones de la meditación masiva las deja en el muro. Bueno, a pesar de que no usamos la palabra espiritualidad, hablamos de eso al principio, si querés escucharlo después cuando esté grabado, Hernán, vas a ver que es así. Hablamos de la parte mística del sexo y cómo se podía usar como método de elevación para llegar a lo que Buda llamaba nirvana o lo que fuera, ¿no? La iluminación. Así que de alguna manera aludimos a eso y es así, tal cual. El sexo es una de las herramientas más potables para pasar al otro lado, ¿no? Totalmente. Pasar por umbrales. Una frase más de Oscar Wilde: los placeres sencillos son el último refugio de los hombres complicados. Ahí mostró bien la cosa británica, ¿no? Bueno, vamos rapidito a un tema porque te lo quiero dedicar también. Es un tema de la película Lucía y el sexo. Es un tema muy romántico, así, muy... Y se llama, justamente, Me voy a morir de tanto amor, de Alberto Iglesias. Escuchemos. Ah, qué bueno. todavía estamos acá, así que si quieren llamar por teléfono, 455-800 o 455-999. Pueden mandar un mensaje de texto al 15-622-153 o un correo a salvajesgoga@yahoo.com. Hay mensajes, ¿no? Hay mensajes en Facebook de Fabia Cienfuegos. Dice, la verdad que lo de las fotos está genial. Parecería que no falta nada para estar ahí con ustedes. Es más, abre un lugarcito en la cama, se los ve tan relajados. Ahí, ahí. Besos a todos. Sí, en el medio. Y después Bruno mandó otro mail a salvajesgoga@yahoo.com con una frase de Wilde que dice, sé resistirme a todo salvo a las tentaciones. Y después Barbie había puesto que la frase que puso en Los Salvajes era de Mario Benedetti. Muy bien. Muy bien. Y bueno, hemos llegado a otro tema. Quedan pocos. Quedan tres muy buenos. Bueno, uno que es el sexo como camino, que ya lo hablamos, ¿no? Uh-huh. Quedan dos. Quedan nada más que el punto G y el lesbianismo. ¿Es exclusivo de las mujeres? Bueno, vamos a ir con el S. Te voy a decir algo que te va a shockear, tal vez. Nada, bueno, no te shockea nada. Pero bueno. Que sos lesbiano. Exactamente. Pero te diste cuenta enseguida, ¿no? Al toque. Ah. Al toque. Aparte, viste que vos te pasás la lengüita a veces. Ah. Por acá, por los labios. Y yo dije, con esa pala no me puede dejar de ser lesbiano. Bueno, ya lo he dicho varias veces y he causado furor. Por ejemplo, mi propio hermano me criticó y qué sé yo, que dijo que las lesbianas me iban a matar. Yo traté de explicarle, pero él siendo gay no pudo comprenderlo bien. Te voy a explicar cómo y por qué he llegado a la conclusión hace poco, hace unos pocos años que llegué a la conclusión de que soy lesbiana. La cosa es así, yo arranqué como típico hombre, en situaciones heterosexuales, con una mujer, yo vibrando yang y ella yin, ¿no? Después con el tiempo empecé a cambiar y me encontré con lo que Jung llama el ánima, que es la parte femenina del hombre. Entonces, que para un artista es muy importante, ¿sabes? Y yo escribo, así que y también un poquito de música, entonces es importantísimo. No podés completarte como artista si no tenés el lado femenino incorporado, es ridículo. Y para la mujer, lo opuesto, ¿no? El masculino. Seguro. Entonces empecé a vibrar y empezó a gustar, entonces estaba. Y vine acá al Bolsón, que es un lugar netamente femenino. Este lugar, visto desde el aire, es una vagina, ¿viste? Lago Puelo es la apertura y la loma en medio es el clítoris. Ay, lindo, nunca lo había visto, pero ahora me lo voy a buscar. Y el piltri es el labio exterior y la vela corrida atrás. Esta una vagina perfecta desde el aire. Con entonces, razón fui a caer acá yo. Claro, este es el lugar. Está hecho lleno para tortas. Torta, claro. Sí. Bueno, entonces empecé a vibrar yin y me empecé a enganchar con mujeres que vibraban yang. O sea, seguía en la relación heterosexual, pero nada más que los roles invertidos. Yo vibraba el lado femenino y la mujer vibra al lado masculino. Bien, todo bien. Pero después pasé a lo más sublime, que fue el lesbianismo. Yo volví a vibrar en y me enganchaba con mujeres que vibraban en. Entonces, una relación netamente lesbiana. Y yo digo que, en verdad, casi todas las relaciones son heterosexuales, porque en una pareja del mismo sexo, en general, o sea, hay excepciones, pero uno tiende a gravitar hacia un lado y se forman los dos polos. ¿Es así o no? Sí, sí, bueno, sí. Uno vibra yang y el otro yin. Entonces, típicamente, las parejas homosexuales en verdad son heterosexuales. O sea que yo practico el verdadero lesbianismo. Toma, me cagaste. Te la puse. Te dije que te la iba a poner. Sí, sí. Está por terminar el programa y me la puso, es verdad. No, pero eso me mataste con eso que sabías, ¿eh? Impresionante lo tuyo ahí. No, pero me di cuenta al toque, ¿eh? Sí, sí. Te digo, ya por la mirada ya ¿no? Sabía. Ya sabía del lesbianismo. Bien. Bueno, y hablando fuera de micrófono, mientras Belén estaba ausente, decimos con Laura que tenemos que mencionar qué grande tu apoyo, Belén, porque la verdad que sí. Hemos logrado otro muy, nivel. Muy bueno. No, de verdad, con todo lo que manejas ahí, nos liberaste a mí personalmente, y encima te metes cada tanto, me echás un poco, la atajaste ahí un poquito a Lucía, viste que no era fácil entre dos, contra tres, más o menos logramos ahí contenerla un poco. Viste, bueno, la tenemos rodeada, ¿eh? Yo no diría tanto como que la contuvimos. No diría eso, ¿eh? Bueno, no. La forma de hablar. No se ponga tan gramatical, por Dios. Bueno, pero muy bien, Belén, sí. Queríamos resaltar ese aporte. Bueno, y dejamos para el último bloque. Vamos a hablar del punto G, así que prepárense. Déjame ese para lo último. Porque queda algo para decir. ¿Qué opinión le merece a usted lo que acabo de decir del lesbianismo? Que soy no, lesbiana. A mí me dejó realmente con la boca abierta, porque fue una argumentación perfecta. Muy bien su desarrollo. No, me pareció muy interesante. Y me parece que está buenísimo que exploremos todos nuestros lados, sí. Sí, a veces hay como una cuestión social de que uno, viste, hay que solo desarrollar el que parece que es el que acorde a lo que somos. Lo que somos, somos las dos cosas. Y sin las dos no podemos ser ninguna. Claro, no, ¿no? Somos uno dividido en dos. Yo que vengo de la interculturalidad, ¿no? Estos binomios que tenemos en nuestra sociedad. Hay que romper. Voy con Belén y con Laura. Bueno, el Jean, el Jean, el John, el Chan Chan. Hoy sacamos... ¿Ese te prendés? Se ríe. Silvana Casa. Bueno, ahora vamos con otra cita más de Wilde que dice: la belleza es muy superior al genio. No necesita explicación. Claro. No necesita explicación. Por eso me está yendo la voz. Y ahora vamos con ese que te había hablado antes, el Rufus Wayne, el jovencito ese tan, tan bonito. Sí. Y esta es la versión de él de la canción esa que pasó en la película Shrek, Hallelujah. Escuchemos. A ver. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne, she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, hallelujah, hallelujah. I know this room, I've walked this floor. I used to live alone before I knew you. I've seen your flag on the marble arch. Love is not a victory march, it's a cone and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. The time you let me know what's real and going on below, but now you never show it to me, do you? And remember when I moved in you, the holy dark was moving too, and every breath we drew was hallelujah, hallelujah, hallelujah. God above, and all I ever learned from love was how to shoot at someone who outdrew you. And it's not a cry you can hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a cold and it's a broken hallelujah, hallelujah, hallelujah. Auspiciaron este programa Monteviejo, artesanías de Argentina y América, cerámica, madera, platería, joyería, cuchillería, mates, tapices, cueros, telares, ropa camperas. Monteviejo, San Martín y V, teléfono 491-735. Claro Imprenta, todo lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta, Grayonels 2158, teléfono 491-680. Julio Claro Peluquero, un momento para vos. Carol, color y forma, San Martín 3580, teléfono 498-585. Alfajores artesanales El Bolsonero, elaboración a la vista. Primer alfajor de la comarca andina. Los invitamos a conocer su fábrica en Ruta 16, Camino Lago Pueblo, siguiendo los carteles indicadores. También los podés degustar en su nuevo local de Avenida Sarmiento 2358, frente a Laca. Teléfono 455-001. Almacén naturista Las Muticias. Cereales, legumbres, frutas secas, harinas integrales, polen, jaleas, miel pura, milanesas de soja. Como siempre, la mejor atención. Avenida San Martín, 1599 y Alberti. Teléfono 492-013. Farmacia del Duende, una de las pocas farmacias atendida por un farmacéutico. Salud y Belleza, Obra Social Cero, perfumes importados. Avenida San Martín, 1650 y Santa Clara de Asís. Teléfono 483-189. Artículos de limpieza del cerro, oferta de la semana. Jabón en polvo baja espuma por kilo 9 pesos. Todo tipo de artículos de limpieza. Limpia vidrios, trapos de piso, quita manchas, plumeros y más. Llámanos y dejanos tu pedido al 498-553. Te lo llevamos a tu casa. Encontranos en nuestro local de Avenida San Martín 2177. Parrilla y restaurante Patio Benzano. La cálida atención y el buen gusto de comer se juntan acá. La única parrilla con patio externo y arbolada. La mesa de Bolsón, Sarmiento y V. Bueno, me parece que te salteaste uno. Under Tattoo Studio. Ah, te lo digo. Under Tattoo Studio, San Martín 3515. Por consultas, ver Facebook, Under Tattoo Studio. Bien. Estamos llegando al final. Dije algo de... adicional de Oscar Wilde, ¿o me quedó en este bloque? ¿Quedó una frase? Ah, y Bruno había mandado un correo justamente, sí, con la misma frase. Diciendo la misma frase que ya habíamos dicho. Uh-huh. Bueno. No veo. Se me está perdiendo la voz. Bueno. Siempre te pongo esto para leerlo al fin del programa y siempre me olvido de leerlo. Hoy va a ser la primera vez en 7 programas que me acuerdo. Que me gusta ir con estas locuras que escribimos, que dice que hay que coger el tiro a la vaina, sacudir el desconcierto y enredar el desenlace. Perdón. Bueno, el último tema, como dije antes, va a ser el punto G. ¿Existe? Pero hay tanto punto G. Tiene mensaje Belén. Tengo mensajes de Cristian que dice: muy bueno chicos, las camas les sienta bien, abrazo salvaje hasta el martes. Marce Vero Núñez dice: gracias a mí. Bueno, ¿existe el punto G? No sé si existe el punto G, yo tengo unos cuantos entonces. Yo soy terrible. Ajá. Sí, sí. Que entre que la orejita, que el cuellito, pero sabes que es todo el lado derecho. Mira vos. Eso, tendría bien un zurdo. Sí, sí, no, todo el lado derecho, hay que manejar, porque empezamos con los besitos del lado izquierdo y una zurda, me quedo así, viste, como... ¿Ah, sí? Enseguida hago toc, toc. Es un movimiento sensual, ¿me entendés? Y pasás todo para el lado derecho. O sea, seguí chupando cuello derecho, oreja derecha. Sí, todo el lado derecho. Tomen notas, chicos y chicas, así sí, es como sí, se sí. hace. Sí, a full, chicos, del lado derecho para la luz. Pero tengo unos cuantos, sí, tengo unos cuantos que nada más que con tocarlo... Bueno, pero el famoso punto G del cual hablan, que está dentro de la vagina, ¿crees que existe? Porque hay está controvertido, la vez. Entre científicos y muchas feministas dicen que no existe. Y hay un punto donde creo yo que, por lo menos en las mujeres, te lleva... sé lo que yo siempre hablo del orgasmo explosivo. Mm. Porque para mí hay dos tipos de orgasmos. Está ese orgasmo que, una vez leyendo esas revistas sexuales, Tema Privado, se llamaba, que yo las coleccionaba. Me encantaba porque enseñaban un montón de cosas. decían que, bueno, que no existe el multiorgasmo, que es un orgasmo largo. No lo cortaste en su momento, entonces sigue, porque no fue un orgasmo real. Yo me voy más a eso. Al orgasmo explosivo yo creo que sí es en el punto G. Sí, me parece que sí. ¿Vos, Lau, qué decís? Y a mí me parece que sí. Igual coincido con esto de que hay muchos lugares. A mí me pasa que también hay muchos lugares, depende con quién. Sí. La verdad, ¿eh? Hay sí, lugares sí, propios y también lugares que voy descubriendo, depende con quién. Sí, pero también hay un aspecto, para mí, netamente biológico. Que pero sí, yo creo firmemente sí, que sí, y yo lo he comprobado. Además, yo descubrí que existía antes de jamás haber leído al respecto, porque se puso de moda hablar recién a partir de los 80. Antes de eso, jamás se mencionó. En los 60 nadie hablaba del punto G, desconocido. De repente empezaron a hablar y bueno, y se puso de moda. Y pues ya en los 90, donde era así, todo el mundo habla del punto G, se llena la boca, pero en general la mayoría de la gente no tiene la menor idea. Claro. Yo he notado que es así. Pero bueno, da para muchos. Bueno, y también los orgasmos, yo creo que hay muchos tipos de orgasmos. Oh, totalmente. Eso da para todo un programa. Para el próximo. Sí, sí, así que tenemos que tener Lucía 2. Claro. Bien. Igual la gente lo va a pedir, así que más adelante. Un mensajito. Un mensaje más. Sí, yo pensé que iba a pasar ahora todo. Dije, ahí viene el orgasmo explosivo. Claro, claro. Hay un mensaje en Los Salvajes que dice 11-11-11, para los judíos es llevan 14.500, un número difícil, 14,5772 y sigue. ¿Qué hacemos los moyes el 11-11-11? No sabemos. Ah, bueno. ¿Como anónimo? Ah. Sí, yo no sé qué decir al respecto. Yo estoy ya más allá de... Yo te dije que no había que numerizar. Y... Claro, no, igualmente yo por ejemplo, le voy a contestar a todos los que pusieron del 11-11-11. Hoy estamos en el día, díganme qué fecha es. Hoy 16. 15. No, 15 no. 15 es. Ah, que es el cumpleaños de mi amiga Sol. Ah. Ella ahora es 16. Ya estaban 16. Hoy es el momento explosivo del mundo. Mañana va a ser otro gran momento explosivo en el mundo y cada día de mi vida que yo me levante y pueda seguir caminando y pueda seguir hablando y pueda seguir teniendo a la persona que amo al lado, va a ser mi gran día explosivo. Yo no creo en eso. El 11 del 11 del 11, para mí se pueden ir todos a cagar con el 11 del 11 porque yo me levanté, tuve que ir a laburar, hice la huertita. Para mí fue la vida exactamente igual. La única diferencia es que me eché un polvo bárbaro a la noche. Será porque era 11 del 11 del 11, capaz. Lo voy a anotar. Pero no, yo con las fechas. No, para mí cero. Sí, yo también descreo que el 21 de diciembre va a pasar algo el año que viene, que se termina el mundo y todo eso. Ya me tienen las bolas por el suelo con todos estos apocalipsis. ¿Sabes para qué hacen eso? Para que se mate mucha gente. ¿Viste que siempre hay mucha cantidad de boludos que, viste, que se van tirando de las montañas porque viene el fin del mundo y todo? Y así nos vamos a ir haciendo un montón de pelotudos. Depuración del planeta. Claro, depuración de boludos importantes se llamaría eso, ¿entendés? Entonces metemos fechas. Tal fecha se viene el fin del mundo. Ahí van todos los boludos a tirarse antes de que los agarren. Si te vas a cagar muriendo igual. Claro, pero si hay, yo siempre digo, viste, coger que se acaba el mundo, pero, viste, ¿para qué me voy a tirar? Por lo menos vivo hasta el último segundo, la agarro, mira, le doy más hasta el último segundo. Por lo menos muero como el caracol, viste, con el bicho adentro. Claro. Ah, qué grande. Bueno, hemos llegado así al final de este programa, que nos pasamos bastante, pero la verdad que la pasamos bárbaro. Esto de la cama ha sido un éxito total, y nadie mejor invitado que Lucía para esto, para... inaugurar la cámara en Los Salvajes, imagínate. Impresionante. ¿Quién te puede quitar esto ahora? No, nadie. Aparte, terrible. Lucía fue la primera. Lucía, ¿cómo decís? Yo fui la primera en la cama de Los Salvajes. Yo fui la primera. Podés propaganda ya. En la camita, aparte, éramos tres, ¿viste? El Belén está celosa, te lo digo ya. Voy a tener igual, problemas me parece que nunca tuviste tan cerca como hoy, ¿eh? Sí, ¿no es cierto? ¿Viste? Porque quiso ahí demostrar que, ¿viste? Pero parece que esta distancia le da un cierto nivel de seguridad que... le permite movimiento, sí. Sí. Tomar otro para el futuro. Aparte le agarró miedo, porque viste, a Laurita, ¿entendés? Ahí le agarró. Sobre Lucía, que una de las cosas que pasó en la rocola cuando apareció yo no la entendí en ningún momento. Y cuando empezó que entre el tiroteo que me hacía a mí, que le hacía Ezequiel, a mi papá, a todo el mundo, como que de golpe eso, viste, te hace un sacudón. Como que realmente no está tan asentado en todos, viste, como que te da un sacudón a pensar. Por eso me encanta. Hay que sacudir, muchachas. A sacudir que se acaba y el mundo. Y vos sos tal cual como Margaret Cho, tenés que conocer a tu hermana gemela. Digo, para ti es igual que vos, ¿viste? Esa, lo que tenga cerca, ¿viste? Cualquier que se acerque a ella está expuesto a a que la tipa lo choesca, ¿viste? Claro. Sí, sí, y según cómo le va el momento, para qué lado tira, nadie sabe nada, están todos ahí, ¿viste? Tienen que atenerse. ¿Tenés un mensaje? No. Ah, bueno. Ahí estamos. Bueno, nos despedimos y agradecemos acá a todo el gran equipo que tenemos. Belén acá, un lujo. Ezequiel allá en los controles salió barro. Ezequiel dijo que soñó con los dioses y la verdad que entre eso y que la Machi te dijo que estaba a 10 puntos, ¿viste? Sí, ¿cómo nos podía fallar, viste? Todo funcionó, sí. Y Silvana ya como siempre apoyando y la ¿apoyando? Bueno, sí. Yo la vi apoyando en confusión, te digo. Yo la vi apoyando mientras el otro estaba en el baño. Pero bueno, bueno, otro día te cuento. Cada uno hace lo que puede, cuando puede, ¿no? Y mi gran amiga, digo, productora acá del programa, Yanni, mi amor, el amor de mi vida, mi mujer, mi esposa, mi amada. Con sus tartas. Qué bueno estuvo la tarta. Ídola, espectacular, espectacular. Sí. Ídola. Y hoy está totalmente afónica, peor que yo. Estamos todos acá. Mi nieto también está igual. Terrible esto del virus que nos agarró. Y la feria, parece que lo levantamos, ¿eh? Pero bueno, Laura, qué bueno que hayas vuelto. Gracias, sí. Me gustó volver. Sí, está muy lindo ahora. Siempre es lindo. Y Lucía ha sido un gustazo. Una invitada de puta madre. Gracias. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Nos vamos con un tema de Elton John, que este para mí es el tema. Y uno, cuando Elton John arrancó, cubría totalmente su homosexualidad y todos lo tomamos como un tipo así normal, como decías vos, ¿no? Y después cuando el tipo se declaró, tuvimos que ir para atrás y empezar a tomar otro análisis de sus letras. Y bueno, esta es una canción de amor como jamás escuché letra alguna. Your Song, dice, tu canción. Y claro, todos en esa época se lo dedicamos a las chicas, ¿viste? Muy gay. Pero también esto ya tiene esa cosa linda que sentía ese amor tremendo por Marilyn Monroe, ¿no? Entonces... y te das cuenta que realmente la amaba a un nivel que la mayoría de hombres normales no podrían llegar a apreciar la diosa en mal, ¿no? Y le hizo esa tremenda canción, Candle in the Wind, que sos como una vela en el viento. Ay, es tremendo ese video. Y como, bueno, pero este para mí, este tema lo supera todavía, Your Song. Dice, my gift is my song, and this one's for you. Dice, mi don y mi regalo es la canción, y esta es para vos. Y todo lo que dice acá es tremendo. Nos vamos con Elton. La semana que viene. Chao. Chao. Gracias. But then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. Tell everybody this is a song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put it down in words. How wonderful life is while you're. If they're green or they're blue.